si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Dale, ponelo de nuevo, Ahora está no grabando. Ok. Poneme la luz. Otra vez. Bueno, bienvenidos, siendo sábado 4 de junio, a este milagro radiofónico intitulado Voscas. Hoy es el programa número 14. Estamos acá. Búsquennos en Facebook, somos aspev.com.ar. En Twitter somos @aspev. Nuestra página, claramente, igual que el Facebook, es aspev, como aspen, pero con B larga. Sí. ¿Qué significa? .ar. Así se pasa. Así se pasa el voz, es lo que significa. Y venimos por ustedes también, significa. Totalmente. Bueno. En el día de la fecha. Sí, pero va a ser un voz medio fácil. En el día de la fecha. Tenemos varias cosas para comentarles del programa, pero vamos a hacerles unas preguntas, porque esta semana estrenamos Yerrera Porochito, nuestro radioteatro de este... Qué grande Poro. De esta temporada. No, porque así como cuando estrena una película y ponele el chabón, le viene Axel Kuchevaski, se va, viene el pelado América, le hacen las mismas preguntas, o sea, es como que me siento así. Exactamente, sí. O sea, sí, van a hacer las mismas preguntas que recién, pero no fue usted, fue otro periodista que entró. Bueno, por lo tanto vamos a arrancar como una mini entrevista, claro. Esto va a ser un segmento aparte. Precisamente estamos con lo que es hoy por hoy la dupla, la estrella, y en este caso, claro, la dupla, porque estamos con la pareja protagónica de lo que es el éxito de taquilla más grande de todos, que está rompiendo récords. Sí. La gente lo pide, viste, están tipo esas entrevistas. Darín y la otra que no sé cómo se llama. Claro, sí, son esas entrevistas. Angelina y Brad. Angelina. Angelina es una más ancha que Angelina. Hay que entonces. Porque no llega. Angelina es una gorda. Es una gorda con tez un poco oscura y labio. Labio leporino. Habría que encontrar, viste, como esos nombres que se llama Brangelina, Puckleberry, O sea, tenemos que ir a adoptar niños al África si somos Angelina y Brad. Entre otras cosas que hay que hacer. Sí. Por Noechito. Eso, algo así, por Noé. Por Noé está bueno. Bueno, entonces, sí, les preguntamos, por favor. Esta es la pareja protagónica, entonces, de Yerrera Porochito. Ya han podido escuchar los dos primeros capítulos. Van a escuchar hoy el tercero. Queremos opinión. Contentos. Yo si no escucho opinión de Yerrera Porochito, rompo todo. Opinión de la gente. Rompo todo. Sí, ahí pasó. Pero la pregunta, sí. Lo que todos quieran saber es, Porocho, ¿fue feliz? Difícil. Que se chupa una pija, sí. y que se sople una quena que bastante le gusta. Estoy feliz, pero que sí. A Roquelmi, la de Javi García, sobre todo. No, es verdad. Va a ser masajecitos. Mis fuentes lo han confirmado. Contame. ¿Qué se sintió? No sé qué fue. Ser el protagonista de tu propia historia. Ser esta vez el número uno y no simplemente el co-keeper. Del octavo boss a ser el primero. Exacto, del sub-boss a ser el primero. ¿Cómo te sentís, Porocho? Muy, muy contento. Igual, no, como le dije recién al muchacho del otro medio de Europe.com. No vengo a reemplazar a Exo, sino que vengo a acompañarlo en este. ¿Pero sentís que EXO te seguía con la chota en la mano? No. EXO me acompañó, me dio consejos. Me dio consejos, todo. Chicos, cara del estrellato. Hablando de chota en la mano, les quiero contar una cosa. Basta, Tinelli. ¿Qué pasa? Tinelli, vos que me estás escuchando. Basta de ponerme programas la cocina del show, la pepa del show, la merienda del show. Porque la verdad, o sea, me estás calentando todo el día y la tengo tipo muy llena de chele y la estoy pasando mal. La verdad, sábado de la tarde, ver tipo cómo. Y aparte, ahora encima es en HD. No. Sí, tras el culo de Cintia Fernández en HD. O sea, 3 de la tarde, ver cómo tipo. ¿Cómo se llama esta chica, esta rubia? Soledad Solar. No, Sofía Sámolo. Sofía Sámolo baila un tema de viejas locas en la tele. Buena onda, chicos, pero yo no puedo más. No, pero sé que el programa es peor y a la vez mejor. ¿Qué programa es peor? Bariloche a todo o nada. No. ¡Sí! ¡Acepto el duchazo! Yo sabía que vas a ser. ¿Cómo hay que pegarte un duchazo? Contá cómo es el duchazo. Eso igual es muy grave. Es muy grave. Sí, es complicado. Para mí igual te consultaron a vos. Puede ser. Ponen en un cubículo cerrado a la azafata, que está tremendamente buena. Les queremos decir que para Bariloche Todo Nada es el programa que pasan por Canal 3, se lo pasan, ¿no? Sí, es como el Feliz Domingo por, para claro, la juventud, pero todos con, los días. Con Guido Kafka, no Kafka el de la metamorfosis y el proceso, sino un Pancho que salía con Floricienta. Sí. Bueno, la cosa, meten en un cubículo a una nena de 17 años, ponele. Sí, tiene menos de 18. Sí, sí, seguro. A un muchachín de 17. Sí, y a la azafata del. ¡No! ¡La azafata también! Sí. Bueno, pero la azafata, de última, a ver, siempre lo hicieron, es mayor de edad. Lo otro es un toque, grave. Y está para eso también. Ok, listo. Y por. Bueno. Deben contestar preguntas el que. ¡Tiene razón! ¡Chaco, el hombre de familia! ¡No, pará! Es más, razón, es lo que yo quería hacer con el Aspefac. Pregunta incorrecta, se saca una prenda. Sí, sí, sí. Te lo robaron. Pero empieza el duchazo y ¿cómo es? No. Pregunta incorrecta, se saca una prenda. Sí. Cuando ya quedan en bikini no se van a sacar más nada, porque ahí sí la ricota se va a la estratosfera. Te tiran un duchazo de agua fría y termina el perdiste. Ah, viene el duchazo. Te sacás todo hasta quedar en bikini. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres en boxer. Ahora, lo grave es que ponele, el otro día yo lo estaba viendo. Sí. Y tipo era una piba que vos te das cuenta. A ver, es difícil que una piba de esa edad, de un colegio así cualquiera, tenga un cuerpo escultural. Y la mina, vos te das cuenta, la estaba pasando mal porque no era tampoco una mina. Vos decís, wow, mirá el físico que tiene. Noelia. No, nadie dijo nada, ¿eh? Sigamos. Ni la miramos. No, sola, psycho, ¿eh? Aparte, ni la miramos. Noelia, es esas chicas psycho que te llaman 5 de la mañana. Sí. Para 5 a.m. El taladro en el lobo. Sí, sí, pica cerebro. Sí. Hola, que quiero decir que no sé dónde estás, pero estoy seguro que estás en tu casa. Vos estás durmiendo y te dicen, no te hagas la voz de dormido, ¿eh? Es tipo taladrística. Sí, sí. No. ¿Qué escucho ahí? ¿Qué escucho ahí? Sí, no, sí, mi vieja. Sí, sí. Ah, dale, tu mamá, ¿no? Sí. Es el Metal Gear, le decimos. Ahora tu mamá te está tirando la goma, ¿no? Pará. Para bueno, conocer. No, pero pobre esa mina, yo lo vi, la estaba pasando muy mal. La verdad, no, a mí no me parece, pero por seguro. Programón. Bueno, para conocer a nuestra dupla, vos que ya has comentado que no te preocupa que EXO. Nancy dupla. Estás contento con el programa, digamos. Estás contento con los ¿Qué es lo que más te gustó de Yerera por ahora? No porque me lo preguntaste vos, pero la musicalización. La musicalización, aclaro. La musicalización puede Hans que. Zimmer en potencia. Claro, la musicalización va a ser como temática. Y siempre, obviamente, va a tomar prestado de cosas que todos conocemos para que, sí, mira vos, es esto. Entonces, en el primer capítulo se cuenta el origen del personaje, sí. De cómo surge todo. Entonces usamos la música de Batman Begins. Después, yo el segundo capítulo lo tomé más como una situación medio western, de duelo, de ir a buscar al otro, las chancletas al aire, era tipo Marty McFly contra no me acuerdo, bueno, tanto de los Tan. Perro rabioso Tan, bueno. Por donde usé la de Red Dead Redemption. En el tercero vamos a ver qué pasa. Ustedes ya no quiero anticiparlo. En el cuarto se va toda la mierda. Escuchen, después Chajo es el vende humo. Fíjense cómo se vendió y cómo vendió el programa. No, es que. Pero en este caso la expectativa. Es que desde Aspe les pedimos la opinión porque estamos escuchando. Y les quiero mandar un saludo a los chicos que me pusieron ahí, que me mandaron mensajes. Todos los que me pusieron algún datito en el foro. O mis amigos también que me pusieron muy bueno el chiste del Klingon. Un saludo personal. Hay muchos trekkers. Ah, justo Cabuto. Sí, a justo Cabuto. Cuando dijo y de repente se detuvo la tierra, me nombraron el bosque, sí, yo no podía creer. Además, me encantó que haya venido y haya dicho, la verdad que no venía, pero los escuchaba. Y es algo que me dice mucha gente, ¿viste? Y por ahí. El muchacho, ¿cómo se llamaba? Me olvidé el nombre. Nosotros publicamos, bueno, la cobertura de la E3 especiales que vamos a hacer el lunes y martes este próximo que viene, publicamos un artículo sobre cómo vamos a hacer la cobertura, los horarios en la conferencia, que creo que ningún medio argentino puso a qué eran las conferencias y qué día, ¿sí? Pero me parece justo eso. No, obvio. Es más, ahora cuando hablemos de la conferencia de Konami, o sea, sí, vamos a decir todo lo que tenemos que decir acerca de la E3 que puso que no calendar. En la misma nota habíamos puesto nosotros que queríamos que también tener un poco el feedback de los usuarios para ver cómo querían que cubriéramos el evento. Y nos dijo, bueno, dijo que cubran el evento con el humor que siempre le ponen y la onda que le ponen las cosas. Eso la verdad que es increíble. Le agradecemos también a Meroman. Y yo en lo personal me sorprendió mucho el otro día, recibí un llamado de uno de mis mejores amigos de toda la vida, de jardín que lo conozco. No, sí, porque estuvo escuchando Pleno de Bosques, la verdad que estuvo bárbaro. Nada, le mando un saludo a Nico que se registró. No postea, pero tranca, escucha. Ojo, un día que traerlo, pues un gamer de raza, es medio Renz. Lo traemos. Es de las personas que conozco que más sabe de todo en la vida. Y nada, le mando un beso. Bueno, también un compañero de laburo, Oscar, que también me dijo muy bueno el programa. Le mandamos un beso a Oscar, ¿no? A Kirby también. Sí. Bueno, a Campanita que se registró. Bueno, un aplauso para Campanita que se registró. Bien, ahora, bien. Porque tiene computadora la Campanita. Porque tengo computadora, entonces, ya no soy indigente. Entonces, antes de pasar a la parte que vamos a hacer el día. Les voy a contar antes de darte la palabra un minuto, que quiero que me cuentes la anécdota con el chico de Peñarol. Tiene la palabra. De Peñarol. Les voy a contar que quiero que se queden hoy para escuchar el programa porque yo te lo vendo. Tenemos pasando revista esta nueva sección que incluye a la señorita Noelia, en el cual vamos a charlar de ciertos notas que tiene la Cosmopolitan. Vamos a tener una pregunta que tiene una información que la respalda, que es los juegos son arte, y vamos a tener el Clarino y sacó una nota acerca de cómo Estados Unidos plantea que los juegos se han vuelto un arte, era hora. Arte. Vamos a charlar de la Konami Conference, un inicio de la... ¿De la Smoke Conference? No. Un inicio de la E3 en Aspen, que les queremos contar que ahora cuando venga esa parte les vamos a comentar cómo tienen que hacer para escucharlo, para hablar del tema, para estar con nosotros mientras presentamos. Vamos a tener una nueva sección el día de la fecha, nos ponemos medio rockeros. Exactamente. Una idea que veníamos remando y armándola y ha quedado. Y a lo que esperemos se vuelve un clásico, esperemos también en esto sí vamos a necesitar como el que le metan una rosca usted, ellos, los oyentes, los usuarios, que posteen, que banquen a las bandas que van a aparecer, que esto se llama Aspen Rock Band. La primera edición, bueno, vamos a tener una banda amiga quizás. Sí, acá de los chicos de la sala. De Zona que, Óptima. Sí. Que llamada Plastipesto. Ya van a estar escuchándolos a los chicos, escuchando un par de temas. Nada, un gran momento pasamos. Bueno, y estaría bueno también, les vuelvo a repetir, cada vez que tenemos una sección nueva y ustedes la escuchen, estaría bueno que pasen, al menos por el Twitter, el Facebook, que es un minuto, que nos pongan, che, me gustó, che, no me gustó. Che, está bueno porque estamos armando la quinta temporada. Y si tienen bandas, avísennos. Y si tienen bandas, avísennos, que no tenemos ningún problema en que vengan. Claro. Bueno, pero no, como de... No bandas elásticas. Es un genio. Y ella, Jota, es un genio. Hey, fíjate. La traje para que... ¿Cómo? ¿Suplantó a EXO con Noé? Sí. EXO antes era al revés. Sí. Vos le festejabas todo a EXO. Y ahora vos te sentís en la situación, en esa posición de poder. Y necesitas a una EXO. Yo me adapto a todo. Porque en tu caso iba a ser un ser femenino. La gente quiere saber, ¿hay noviazgo en esta situación? ¿Hay tipo algo, una relación convivencia? Inconspectiva. Una relación abierta. ¿Hay una relación tipo de meta, mano, meta? No. Manusovich. No. Ellos dicen que no, yo dudo. Perfecto. Bueno, después, como de no solo de estas cosas vive el hombre, tenemos juegos para traerles el día de la fecha y vamos a tener, leemos una review acá en el podcast del L.A. Noir, este juego de Team Bundy que publica Rockstar, no nos equivocamos porque vi a Renton muy enojado con la gente que dice que es de Team Bundy. No, igual de Rockstar, digo, no es de Rockstar, pero vamos a charlar. Sí, Rent dijo que, digamos... No le demos crédito a Rockstar, démoselo a Team Bundy. Bueno, igual Mariano, Rockstar. Yo te digo. Claro. El juego es 110% Rockstar. Tiene la estética Rockstar, la cámara Rockstar, el mapa Rockstar, los diálogos Rockstar. Tipo, la parte del mundo abierto, pero en realidad el reconocimiento obvio. Rockstar, el reconocimiento a Rockstar es saber poner la plata en una algo, cosa así, sí. Saber dónde poner la guita. Igual, ¿verdad? Igual, ya lo habíamos hablado con Marian el sábado pasado. Claro. Yo le decía, no es raro que la gente se confunde y diga que es un juego de Rockstar. Obvio, tira Rockstar. Y ellos influencian. Bueno, vamos a tener una sección a ver si podemos hablar un poquito del Duke Nukem que probó Lean. Sí, vamos a ver si ahora viene Renton. Ahora viene Renton y lo vamos a comentar entre los dos, tal cual. La demo que esperamos 14 años. Totalmente. Sí, loco. Se podría titular La demo que esperamos 14 años, tal cual. Bueno, esta es una sesión muy buena. Goti. Bien, el... Bueno. Che, Goti total. Vamos a tener un retro. ¿Qué es otro del retro? Mira, en realidad es un adelanto de lo que va a ser la nota de los beatemaps. Después de la E3 me gustaría hacer una nota. Bien, nene. Sí, de los beatemaps de los 90, que la verdad que son grosísimos. Así que vamos a tener el Final Fight ahora. E increíblemente, viene EXO, que no sé si preparó algo, pero quiero que sepan que al final de este programa vamos a escuchar la voz de EXO. Pero increíblemente, en el día de la fecha, en el día de la semana de la desvirgación. Nada, les comentamos, y ahora sí, porque ya volví a entrar en clima, que tenemos unas luces galácticas que ya hemos nombrado, que son muy de salón de fiesta y que si las tuvieras en tu habitación, le sacás punta, macho. Le decís, mirá los colores que desprende la lucecita, así, mirá para ahorrar tiempo. Para ahorrar, te tira 256 colores. Para ahorrar tiempo, la plastificás directamente. Además, le dirías que. Y el hombre de familia. El hombre. Tenemos que tener un momento tipo, el hombre casado, cuando. Cuando el Chaco se vuelve loco, hay que meter eso. ¿Esto es una bufanda selga, no? No, no. Roja. No, porque es verde. Porque es verde. Roja directa antes, para poro. A mí por colores no me vas a preguntar. Ah, es verdad. Antes de. Bueno, entonces, antes de irnos a la pausa, esta parte va a ser solo de Noé. Antes de irnos a la pausa, vamos. ¿Qué? Decinos, ¿qué hiciste para el día de la fecha? Vi una película. ¡Muy bien! 14 programas estuvo para ver. Y al final de este programa nos la enternamos todos, ¿eh? No, la verdad que no. Roja directa, ¿eh? La patada de John a John. ¿Qué viste? No, contá lo que dijiste cuando te dije la película que había visto. Cancherito. Nah, bueno, Ey, frena todo acá. Te tiro algo. No se hace quedar mal a los compañeros de trabajo al aire. No. Es una actitud muy mala leche la que estás teniendo. Muy mala leche. Era gracioso. Muy mala leche. Me dijiste, no se llama así la película. Y pero porque no te subiste. Se llama Belgrano entonces. Lo que pasa es que no hubo seguridad en tu voz. Chiquita, sí, para bardear al voz. Claro. Eso faltan fue. Años. No me cagaron a pedo. No, yo solo colorada. Puedo bardear al voz. No, es que te falta. No, pueden todos, pero a vos te falta un poquito. Bueno, Sí. Mínimamente tocarla un poquito. Bueno, entonces, antes de. Vamos ya, a no, ya no. Se me acabaron las tarjetas rojas. No tenía más tarjetas. No puedo suspender más. ¿Qué pasa? Nah, sos Almeida yéndote que no se quería ir de la cancha y tipo. No, hijo de puta. Puto cagón, botero puto. Es toda actuación. Pelado te banco, pero tipo, vendiste un humo zarpado. Llega muy tarde este comentario, pero sí, me lo quería sacar adentro. Cualquiera. Pelado, tribuneaste horrible. Todo bien, pero te salió el termo mal. Pero después Carrizo también se volvió loco. Empezó no hablemos de Carrizo. No, basta de Carrizo. Bueno, no hablemos de Carrizo. Contanos ¿qué te pasó con Peñarol? Claro, con el hincha. Bajo de la oficina del kiosco. Y estoy parada en el kiosco y viene uno y me dice, ¿tenés frío? Sí, le digo. Y agarra y me dice, seguro que tenés frío porque sos de Vélez. Gran forma de empezar un chamuyo, un pelotudo. Un boludo bárbaro. Importante. A ver, vos no tenías ninguna cosa que dijera que sos de Vélez, ¿no? Claro. No. No. ¿Y? ¿Qué pasó? Bueno, es el humor uruguayo. No, la verdad que no, soy de River. Y me dice, mirá, ¿vos sabías que a River le dicen gallina porque una vez le ganó Peñalol y no sé qué? Sí, le digo. ¿Y vos sabías que DAP tiene un cuarto de crema humectante? ¿Qué DAP tiene un cuarto de crema? Que Uruguay era una provincia. No. Tirá disclaimer, tipo, como antes las películas que te ponen que la productora no tiene acá que no, ver. Acá pasa. Nadie aprueba el comentario de la señora. No, le mandamos un saludo a Linadi. El relato del Río de la Plata. Pero porque no. Porque estás viendo eso en el colegio. Le mandamos un saludo a los hermanos uruguayos. Oscar. O sea, Oscar es uno uruguayo, de los chicos. Sí. Puso me gusta en Facebook. Puso me gusta. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con los comentarios. Nos escucha mucha gente de Uruguay. ¿Y qué pasó después de eso? Nada, y me dice, qué mala. Y después me lo llevé a mi casa y le tiré la goma. Todo termina en el mismo lugar. En mi caso, sí. Gracias a Dios. Todo termina. No me quejo. Por favor. ¿Sabes por qué tengo un cuarto de crema acá? Así. Y me dijo, qué mala que soy, yo me voy a venir a vivir a Argentina. Y sí, si con tu país le hubiese dicho. Eso hubiese dicho ella. Menos mal que no teníamos nada que ver. Y nada más. ¿Esa fue la anécdota? Sí. Bueno, pero tipo, ¿no saliste con el pibe después? No. ¿No te lo comiste al pibe? No. Se comió un ex. O sea, había un ex comiéndose una fea y le dijo, vení para acá, comeme a mí. Eat me. No fue así. Así, fue parecido. No vengan más con esas anécdotas. ponerle un poco más de picante, inventá algo. No, no, pero porque él tiene la anécdota. Anécdota, tiene el genio. Bueno, hace una semana no dejaste con el cliffhanger más grande de los últimos tiempos. Sí. Empezá a contar y por favor sacanos esta duda. Es más, por favor. Puedo tirar el título y mandás un, sí. un separador, y una pastillín. No, y esto se devela al final recién. Claro. ¡Oh! ¡Muy bueno! Mandalo ahora. Lo único que voy a decir es que el jueves 26 de mayo, el día después del 25 de mayo, lógicamente, allanaron mi casa. Para Asper, ser gamer es que el único club de fútbol del cual formaste parte sea el del FIFA. Así se pasa el bosque, el refugio de todo friki. Bueno, entonces tenemos esta sección que hemos dado en llamar Pasando Revista, que vamos a pasar hey, revista. Acaba de sonar la Proximity Alarm. Poro, Poro sacó el auricular de un lugar muy extraño. ¿Qué hiciste? ¿Verdad? ¿Y se dio cuenta? Lo agarré porque... Bueno, no, es algo natural. Lo agarré bien. Porque lo quería escuchar y ella me autopuso su bufanda. Que la tenía olor a perfumito de dama. Y no es de acelga. Acá se va a ir toda la mierda, te parece. Bueno, sigamos con la sección. Final de temporada va a ser dos empezados. Antes de fin de año me plastifico la chota. Bueno, perfecto. Entonces tenemos, en el día de la fecha vamos a estar pasando revista con una revista femenina. Esas revistas tipo Cosmo, etcétera. Que son la Galáctica. Que son, claro, tal cual. Bueno, en la primera nota que tengo para comentarte, para que me comentes es lo que ellos no cuentan cuando están enamorados. Sí. Con una foto muy de los 90. Ojo, claro, sí. Parece el chabón de Dawson Creek. Ojo, Que ahora vuelve con una serie. Es verdad. Escuchá, y ahora acá vamos a estar escuchando el gran tema de apertura de Dawson Creek. Buenísimo. Me encanta la película de fútbol americano con Dawson Creek. Sí. Pregunta para los dos. ¿Beverly Hills 90210 o Dawson's Creek? No lo vi. Beverly Hills 90210. Yo no vi Beverly Hills. Beverly Hills 90210. Vi poco de Dawson's Creek, pero para mí como The O.C. no. Igual, o sea, One Tree Hill y The O.C. Pero The O.C. The O.C. Primero, arriba. The insuperable. O.C., One Tree Hill, pero por las ganas de seguir. Pero no, pero es 98, increíble que siga. No, pero aparte después se va toda la mierda. Saltan años. Sí, The O.C. Ryan Atwood es como... Son esos tipos que le querés chupar el pito. Exactamente. Bueno, exactamente. No, pero es la escuchá realidad. La problemática de este muchacho. A ver, a ver. Escuchá, Mi chica tiene lolas grandes. ¡Apa! ¿Qué problema? Y cuando usa mis remeras para dormir, las estira. Empecé a esconder mis favoritas, ahora solo la dejo a mano las más viejas. Y el aceite Johnson. Cagar a trompadas. ¿Cómo es un problema que tu novia tenga lolas grandes? Big wet tits. Que pará, pero. Y el pomo de mostanesa, ¿dónde entras? ¡Pornball! Damos la vuelta al retorno de la pornball. A ver, gran serie Big Wet tanto. Big Wet Bats, Big Wet Tits, Big Wet. Es una gran serie. A veces son demasiados big. Y demasiado wet. Sí, sí, es verdad. Pero, okay. Pero cada tanto te meten un Alexis Texas, sí, tipo sí. Un Lisa Ann, que la descosen. Okay. ¿No va a faltar algún podcast o no? No, ¿por qué? Ah, pues no vamos a poder hacer el ranking entonces. No, que no le decimos que grabamos y listo. El 3 de septiembre. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, en septiembre hablamos. Será ahí. Toca el Indian. No sé por qué es un problema. A ver, hablando de este tema, no sé por qué es un problema si generalmente todas las remeras viejas son las que se usan para dormir. Claro. Y ponle que me la compré ayer. Che, si tenés unas altas tetas, estirá la cosa. Pero bien, pero. Tirame el. ¿Cuál es un problema? Bien, igual tampoco es algo. ¡Oh! ¿Qué problema? ¿Me tiraste las remeras? Le mando un. Y tampoco es algo tan. Una cosa importante que quiero decir antes de seguir con la sección. Le mandamos un saludo a Mumi, que es una amiga de la casa que antes de que termine esta muy temporada. Para un motivo, claro, no, antes que termine esta temporada va a venir remeras, acá a remeras, a tipo tiene el tanque Silva y de pasando Ibrahimovic adelante. ¿Qué pasó? No, es una amiga. De pasando revista. Bueno. Claro, es una amiga. Sí. Es una amiga. Claro. Naturals o fake. Entendimos todos. Bueno. Big Naturals también. Escuchá, en serio. No, escuchá esta, pues muy buena. Te duermas sin remera. Así no la estira. Pero es como ojo, que hay aplauso. En realidad está bien lo que tira. Que mejor estilo. Escuchá esta, Cuando le compro flores, dejo que... Esta es muy guillo. Cuando le compro flores, dejo que mi chica piense que el florista armó el buquet. A veces pierdo una hora eligiendo una a una las flores perfectas. Pero no se lo digo porque tengo miedo que ella crea que es poco más cool. No. ¿Guillo regala flores? No. Guillo en el sentido tipo romántico. Los hombres no se fijan en estas pelotudeces, boludo. Maestro, sos gay. ¿Dónde claro. Está? O sea, si estás escuchando esto, ¿Holandia? Claro. A ver, las dos cosas que acabas de nombrar son muy putotes. Claro. A ver, es como... ¡Ay! Se nota me estira la remera. Claro, ¡Ay! No, me estira la remera. Es una loca de mierda. Claro. No, y ahora, mirá, le compré un buqué que es divino. No te das a pero lo modifiqué porque no me gustaba como estaba. Encontré un bello púbico en el jabón. No. Bueno, lo tiré. Tengo uno en el baño. Gran escena de Knocked Up. Cuando Jonah Hill, el gordito, se queja de que dejan los pelos, es el mejor momento de la película. Es brillante. Perdón que me acordé de esto, pero bueno. Detesto... Escuchá esta porque es como para tu amiga esta. Qué bien. Ahora vas a ver. Detesto que cada vez que le viene el periodo, me dé detalles. Sí, está bien. Lo único eso está muy bien. Lo único que me interesa saber es cuándo vamos a tener sexo claro, de nuevo. Porque es desagradable, sí. Los detalles son desagradables. Es un salto de 360 grados. Es verdad. Sí, de repente fue el camionero de la propaganda de Venus. Sí. Fiesta. Igual te voy a decir una cosa. Hay momentos en los que no, igual sí. Se puede. Pará. No voy a decir más nada. ¿Te gusta lo que digo con Tuco? No. Pará. Pero hay momentos en los que se puede. ¿Tuco y Pesto le gusta el chat? No, sobre todo. ¿Colectora? No. ¿Colectora? No. Pero vos dijiste, hay momentos que igual se puede. ¿Cómo? Igual se puede, porque cuando la cosa está terminando, no es que venga tan bien. Cambia chocolate por salsa frutilla, ¿no? Claro, cuando. O sea, a veces no es un día termina yo, hijo de puta este. ¿Qué hijo? Bueno, no voy a decir más nada. No, está bien. Me alegra que la mano venga por ese lado. Me quedo muy tranquilo. De ninguna manera. La última, antes de irnos de esta nota, hay una notita más les tengo. Me encanta jugar con su gato, pero lo hago a escondidas. Una vez me pescó besándole la cabeza, pero reaccioné rápido y le dije que le había visto algo raro en la oreja. ¿Tiene un gato muerto? ¡Sí! ¡Y para carajo, qué petes! Exo, che, loco, no entraste cuando estaba hablando Chahu. Claro, está bien porque la mierda, la camperusa que pegó el maestro. ¿Vos sabés que tipo lo veo con un vestuario renovado ahí? Mirá el cinturón que tiene. ¿Cómo se llama? Mostrá el cinturón para las chicas. Está viendo igual. Para los piojos. Es de los piojos. Ah, mirá. Exo, usted. Nunca me miraste ahí, por eso. Exo, yo en general te miro ahí. Estamos en un problema ahora para comernos igual, Exo. Te pido. ¿Qué no vas a decir nada, hijo de puta? Vení acá. ¿No falta gente acá? Sí, pero viene ahora más tarde. Falta esta. Ha venido Exo, que como les contábamos cuando empezábamos el día, el podcast en realidad, perdón, es nuestro editor en cine. Sí, tal cual. Bueno, y les voy a nombrar la última. Y delantero imparable de la Legión. Les voy a contar la última que se llama... Y tiene un Fermani. Sí. Y esta te voy a preguntar a vos, así tu anécdota. ¿Cómo sobrevivir a un novio lindo? ¿Alguna vez saliste con un chico que dijiste qué lindo que es? Sí. ¿Sí? ¿Realmente? Supongo que con todos. No. ¿Que alguna vez alguno dijiste qué onda plata que tiene? No. Ah, tampoco. ¿Billetera? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Producer pal! ¿Y Nutria muerta mata todo? Habría que hacer el juego tipo Nutria billetera galán. La Nutria le gana a la billetera. Paper, sí, son Lisa Spock. Bueno. Las preguntas. ¿Billetera mata galán? No. ¿Saldrías con un chico payaso muy pobre? Mata galán? ¿Muy pobre? Sí. ¿Saliste con un pobre? Yo siempre fui la pobre igual. La pobre de la pareja soy yo. Pero pará, por ejemplo, salen a comer juntos, primera cita. Él no paga. ¿Volvés a salir con el chico? No. No. ¿Pero sabés por qué no? ¿Por qué no? Por falta de caballerismo. Yo soy muy puntillosa, tipo, me fijo los detalles. Claro. Ya hemos hablado de esto igual. No sabía que existía la palabra. Voy a hacer una. Voy a hacer una pregunta. Porque puedo decir, ¿por no? Vamos a cambiar. ¡Tragazo escupís! Si no la pregunta que había que hacer ahora. No. La producer Pam se va. No. Sí, no, no. Ahí es la anti-producer Pam. Spit. Swap. Sí. ¿Sos de esas que tipo mienten y dicen, ay no, lo importante es que me haga reír? Porque todos sabemos que sí, está bien, tipo el payaso gana, pero también sabemos que a veces se fijan en otras cosas y no está pero, mal. Pero, sé sincera, Estás con el pibe bailando, el pibe te roza y vos decís, ah, tiene una nutria muerta la dama. No, yo no estaba hablando, o sea, yo no estaba hablando de tamaño. ¿Te suma o no te suma? Decí la verdad. No, no me fijo en eso. El tamaño no importa, ¿no? Saber cómo usarla. No, es saber usarla. ¿Qué es saber cómo usarla? Si te rosa, Pepe Chorrega, te pone, tipo, no, si viene las dos, pero igual si viene las dos cosas, si viene el tamaño y saber usarla, tipo, ya está, Que bingo, entonces está. Decí la verdad. Tranquila, te rosa. Y decías que te pegue con la chola en el chumple y te deje los como la. No me mientas. Bueno, no importa. Bueno, pero el payaso entonces garpa, ¿sí o no? ¿O es un mito? No, es importante que te haga reír y todo. Pero no sos de esas que tampoco la cara. En serio. Bien, me parece muy bien lo que decís porque estoy harto de. No. Si me hace reír, ya está. Tipo, con eso ya me ganó. No, me robes, no me mientas, por favor. No. Bueno, escuchen cómo. Una triste realidad. Vamos con cinco nada más. Cinco formas de sobrevivir al novio lindo. Escuchá lo que tenga que hacer. Novio lindo. Uno. No seas demasiado cariñosa con él. Mantén cierta distancia reservada aunque estés muerta de amor, que no se la crea. No. Es verdad. En la que el pibe se creyó. Y aparte si sabe que es lindo, peor todavía. Bueno. No estoy de acuerdo. No, yo tampoco. No importa. Bueno. Yo sí. Escuchá esta, ¿eh? Como es mi jamás, novio. Jamás de los jamases salgan juntos del. Ahí leo esa. Jamás de los jamases salgan juntos del shopping. Después de probarte 20 prendas que te queden más o menos, no necesitas confirmar. Cael cualquier trapo le queda genial. No. ¿Qué es eso? ¿Estás loca? ¿Quién es esa esta revista? Un mono electrocutándose. Mirá, esta es una típica actitud de Mina Noelia. Subí al Facebook una foto de ustedes besándose en la boca. Ya están todas avisadas, chicas. No. ¿Qué es esto? Estás muy equivocada. Está bien. Estás muy equivocada. Yo que soy un chico lindo te digo, no, flaca. No te sacás la foto de Facebook conmigo, claramente que no. Y no cambio el estado aparte. Cambiar el estado es ridículo. ¿Por qué? Es ridículo. Coincido. Nunca que por eso estás soltero. Estoy en compromiso con. ¿Qué te importa con compromiso con? ¿Qué te importa? Bueno, yo hace poco, tipo, puse que. Tengo una relación. No. Puse, tipo, soltero, pero. Y muchos pensaron que, tipo. Bueno, che, no, está todo bien. Novia. No, como que tipo como había terminado novia, con alguien, claro. Está avisando. Bueno, no, tranquilo. Tipo, lo puse. No pensé que Facebook iba a ser tipo tan botón de avisar. Habría que tener otros estados. La chota erecta. Ese es mi estado. Juntando ricota. Claro. Viendo sábado show un sábado por la tarde, o sea. Sí, claramente quiero que. Ahí te das cuenta la tipo, sí. Momento brazos. No, la genialidad del tipo que creó Facebook, sí. Boludo. Obvio. Es un genio, pero atrojo, bueno. Circulando por el tambo. Bueno. Bien. Escucha, las últimas dos. Exhibí tus logros, tu ascenso, tu nuevo título, cómo bajaste de peso o un nuevo corte de pelo. Que los demás te admiren, alimenta el deseo en él. No. Creo que no. No, o sea, vos te cortás el pelo y no te molesta que el chico, por ejemplo, te diga ¡ay, te cortaste el pelo! Y si es celoso él, se pudre todo, boludo. No, ¿por qué? Porque, todos son celosos. Pero, celoso. Yo soy celoso. Mirá. No. Yo tampoco. Yo detesto los celos. Me parece una de las principales razones para, tipo, bueno, cortarla acá con alguien. Me resultan tontos, injustificados. La gente que se vuelve, tipo, obsesiva controlando el Facebook, esto, el otro, el mail... Me resulta algo. Me la baja, tipo, chao, me voy a la mierda. No, yo soy celoso. Yo soy un poquito. Está clarísimo que sos. No sos un poquito, sos mucho. No estás loca, estás muy loca. Todo bien, no te requeremos, te bancamos de acá, pero no mientas, mientras seas sincera, está todo bien. Claro, no estoy mintiendo. Va, está todo bien. Y no me contestaste otra vez, ¡escupís! La última, antes de irnos. Que sea, pues arranca en plaza. ¿Se baja en Plaza de Mayo o se baja en Lima? ¿Y qué? Pero, por ejemplo, si hace gárgaras y escupe, ¿qué? ¿Se considera? Si hace gárgaras y escupe, es una galáctica. Si vos decís, te vuelvo a sacar una roja. Basta con él. Volvemos con el tema ese, por favor. La última, antes de irnos a los juegos son un arte. Tengan sexo con la luz. Esta querías, ¿no? Sí. Tengan sexo con la luz prendida. No, me niego totalmente. Excepto que tengas presión alta o riesgo cardíaco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero quién es, boludo? El Nutria Cafión. ¿Quién es, boludo? No vengan más, no vengan más. Cuando volamos. Hacelo prender para hacer otra cosa, pero. Sí, sí, sí. Bueno. Porque no podemos pegar este momento. No pega nada. Démosle respeto a los videojuegos. Que para eso estamos, ¿no? Y por esto nos juntamos. Totalmente. A la pausa, a la vuelta, como dice el muchacho, los videojuegos son un arte. Traga sus cupis. ¿A qué no sabías que Mega Man se llama así en Estados Unidos porque Rockman hace referencia al crack y la cocaína? Bueno, ahora lo sabes, Rockman. Así se pasa el Boss, el libro gordo de Petete del mundo gamer. Bueno, a ver, dice el título de Clarín del sábado 4 de junio, el día de la fecha. Oficializan por primera vez a los videojuegos como arte. Lo hizo Estados Unidos y entregará becas a los creadores. El Fondo Nacional de las Artes acaba de crear una nueva categoría artística dedicada a medios interactivos. La decisión fue celebrada en las redes sociales y reavivó la polémica. ¿Qué es el arte? Y después mete un bocadillo muy pedorro que dice: ¿devorará el Pac-Man a la Gioconda del Louvre? Esos son un giles. Buah. A ver, acá no hay nada que discutir. No. O sea, está bien. Claramente. Siempre veníamos, hace muchos años, todos los gamers, enarbolando la bandera de los videojuegos son un arte. Y creo que está clarísimo para todos. Lo son, siempre lo son. Son, yo lo definí, o para mí, son... La forma de arte, más elevada, no, perdón, no de arte, sino es el tipo de arte más interactivo que te compenetra más, es como el entretenimiento definitivo, porque no solo vos ves una historia, no solo vos la escuchás, sos realmente protagonista, tenés, tomás decisiones, haces cosas, te involucras de manera con las que no te involucras con un libro, con una película, con una canción, no sé. Bueno, esa es mucho porque engloba, claro. Los videojuegos realmente engloban todo. Es que es la discusión que tengo con mucha gente que me tira abajo los juegos. Me dicen, con los jueguitos vos te pones ahí adelante de la computadora, de la televisión. Y vos, decís una cosa, ¿vos mirás película? Sí. ¿Vos ves televisión? Sí. Bueno, eso es mucho más pasivo que jugar un videojuego. Oye, totalmente. Así que olvídate. Totalmente. Claro. Punto. Pero por eso me parece la forma de entretenimiento definitiva de los videojuegos. Ahí nomás, arte... le tiro, tragás o escupís. Ahí nomás. Por eso, y. Aparte, ¿qué es el arte? Se supone que. O sea. Pero también hay que diferenciar. Fíjate que el cine. Una persona, el claro, cine, el cine es arte, pero hay películas que no son arte, no todas las películas. Entonces, bueno, podemos definir. Hay juegos pochocleros o juegos que son expresiones de arte. Después hay un cierto concepto elitista, etnocentrista de arte, ¿no? Como igual, al igual que el de cultura. Para mí todo es cultura y para otros no. Bueno, cultura es saber data, es tipo haber leído 170 libros. Todo es cultura. Esta es la cultura popular también, digamos. Pero mira, aparte, ¿saben qué? Si hay algo que marca qué es la plata. Y acá dice, en 2010 se vendieron juegos por más de 15.000 millones de dólares en todo el mundo. De acuerdo a los datos de la consultora NDP Group, bla, bla, bla, bla. Según la revista The Economist, ya han superado al cine y los lanzamientos de algunos juegos muy esperados que son mega eventos. El año pasado, Halo Reach, sexta entrega de... recaudó 200 millones de dólares solo en su primer día. Acordate que, no sé si era la película de Iron Man, la postergaron porque salía Grand Theft Auto 4 en Estados Unidos. Sí. Postergaron el estreno de una película porque salió un videojuego. Y aparte con una inversión de plata mucho menor que una película. Una película cualquiera sale 100 millones de exactamente. Dólares. Exactamente. Claro, una película de efectos especiales, digamos, de efectos especiales grosos, una de superhéroes, que se te puede salir tranquilamente 200 millones de dólares. Sí. Spider-Man 3 había salido casi 300 millones de dólares. Al pedísimo total. Al pedísimo total. La clase de baile le tenía que Superman regresa. Claro, claro. ¿Y Superman regresa cuánto? 500 millones de dólares. Aparte, mira, yo te digo una cosa. Para mí, desde el momento en el que jugás Metal Gear Solid 4, sabés que tipo los juegos son un arte. Para mí, por eso, porque. Aparte, que son más que películas todavía. Son mejores, tienen mejores guiones, mejores versiones. El arte, claro. No, pero el arte de un juego no. Puede no estar involucrado en lo visual. Puede ser la música, la historia. Totalmente. Sí. Es que para mí es varias cosas artísticas en una sola que conforman otro grupo. Y obviamente tiene que ser un grupo particular. Obvio. Bueno, ponele Half-Life. Bueno, todos los Half-Life si bien no es que tienen esas expresiones artísticas tipo Okami, tipo Limbo, tipo esto, que son como más que apuntan a otro lugar, pero tiene decisiones, momentos de la música, cosas de guión, de las cosas que haces, cómo te involucras, que sí son arte y que te digo, te producen cosas que yo no. En serio, uno entra acá. Hay juegos que te producen cosas como si, más o igual que una película que se considera. Me produce arte, más cosas. Claro. Yo me componenté más con cosas como Mass Effect 2, tomando las decisiones, o Mass Effect 1, que con películas, porque tipo, solo lo estoy viendo. Estás más conectado con lo que haces, digamos. Totalmente, sí, yo creo que hay una conexión mucho más grande. Pero bueno, recibir igual, quizás una demostración oficial. A mí me parece el alma. Tipo, a mí me parece que es parte de este proceso que se inició hace unos años de empezar a masificar un poco lo que son los juegos. Y la generación nuestra, o la generación de ustedes, que es la que ahora está empezando a mover el mundo de alguna forma, que crecimos jugando videojuegos, creo que ahora es como que se le está dando un poco más de reconocimiento. Los videojuegos están saliendo del rincón de los jueguitos para chicos. Del free, ¿sí? y también del nicho. Exacto. Yo creo que hoy por hoy lo vemos y muchas más personas de las que pensábamos están relacionadas con videojuegos, están en contacto, tienen una consola. Y bueno, cuando salga la consola que te viene a poner el choto en un agujerito. ¡Ah! El loco soy yo. Ese día, bueno. ¿Por qué en un agujerito? El medio sería en un agujero. No, bueno, depende de cada uno. Es chiqui. Bueno, vamos con adaptador. Qué grande Exo. Sí, el Rumble Pack le armás. Bueno, acá tipo tomás la brecha los que vieron la conferencia. Nosotros dos que, bueno, vamos No, ¿quiénes son los dos? Yo estaba cantando y digas, ¿pes? No. No, pero él vio todas las noticias también posteriores. Ah, viste las noticias. ¿Pero quiénes son los que vieron la conferencia? Yo vi la conferencia. ¿Alguien más de la conferencia? Yo en ese momento estaba trabajando, no la pude ver en vivo. Pero sí, después vi todos los videos, vi los anuncios, sobre todo igual lo de Metal Gear. Te paso la brecha de la paz, pero antes contá cómo hacemos para ver las conferencias. Sí, igualmente esto va a salir después de la E3, así que es vamos verdad, a estar en el horno. Pero bueno, vamos a comentar lo que pasó en realidad. Perdón. Bueno, hay una sección especial que es la sección de E3, que obviamente ya van a hacer porque ya estamos a días posteriores. Pero bueno, ya tuvimos una especie de evento, el evento de Konami, que fue el 2 de junio, el jueves fue. El jueves. En el que a las 9 de la noche presentó una conferencia pregrabada, digamos, no una conferencia en vivo. Así que eso también dificulta un poco el tema de compartir opiniones, porque había algunos usuarios, estaba Lady Dante conectada, estaba Meloman, estaba Dantesin, estaba Adri también. Exacto, Lean. Y bueno, y se dificulta porque yo la empiezo a ver ahora, otra persona la empieza a ver dentro de 15 minutos y no estamos viendo todos lo mismo, ¿sí? Pero bueno, lo interesante fue que se presentó, básicamente creo que son tres cosas más. Una, novedades con respecto a la saga Silent Hill, que va a sacar una remake HD. Que vendieron humo porque no dijeron ni cuándo salía. Perdón, nos piden retrospectiva como la del Resident antes del Silent Hill. ¿Podemos hacer algo así? Sí, porque yo jugué el 1 y el 3. Alguien tiene que meterme el 2 y el 4 para... Yo jugué el 2 y el 4. Yo el 4 lo empecé y lo dejé. Yo no jugué ninguno. No, yo jugué el 2 y el 4. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, dale. Perdón. Entre todos. Y el de Wii también lo jugué, así que... Dale. Ok, bueno, y va a salir una retrospectiva... Bueno, retrospectiva no. Va a salir una reedición HD de Silent Hill 2 y Silent Hill 3. Pero no dijeron cuándo, se estima en el 2012, tampoco confirmaron plataformas, se estima que es 360 y PlayStation 3. Siempre, ¿sí? Claro. Por otro lado, va a haber un juego para PlayStation NGP, que sería la próxima portátil, que supuestamente se llama Vita. PlayStation Vita, exacto. Casi confirmado. Es el nombre de un agua saborizada. Sí. Es una crema de agua. Es un asco, boludo. Sí. Todo bien. La banco, porque las imágenes que tiraron de Uncharted... La consola la va a romper para mí. Sí. Tipo, galáctico. Las billeteras va a romper, pero... Sí, también, pero, bueno pero vamos con tal de que tipo tengo un par de juegos copados, ni bien sale, como a diferencia de la 3DS, que tipo no tiene nada ahora. Pero la 3DS, las dos consolas tienen atractivo. Sí, pero el tema es que no hay tipo juegos para la 3DS. No, está bien, igual con PlayStation pasó lo mismo. Todas las consolas en los lanzamientos están medias. Che, en Nintendo 64 tenía Pilot Wing, yo lo alquilaba tipo en el Blockbuster. Pilot Wing, nada más. Sí, pero igual, póngase media pila y tenga un buen juego de lanzamiento, muchacho. Bueno, este juego para Vita se va a llamar Silent Hill Book of Memories. Bukake, pensé. Silent Hill Bukake. No. Que suena la radio y hay más de tres. Tampoco. Si ustedes vean el ademán que hizo Alejandro recién. Bueno, en fin. Bueno. No dijeron mucho tampoco. En realidad no dijeron nada. Mostraron una foto. Va a salir. Va a salir, listo. La gran. Y va a estar bueno, dijeron también. Y mostraron un trailer de Silent Hill que, bueno. El Downpour. El Downpour, que es el de este convicto que tiene un accidente en un traslado. en el camión este que lo traslada a los presos y termina en Silent Hill. Así es la historia. Da, vamos da, a ver qué pasa. Y sin una linterna. Che, Alan Wake. Bueno, para eso, ahí está. ¿Da para mucho más la historia de Silent Hill? No. No, pues en teoría, o sea, siempre era historia diferente. Siempre distinta, ¿no? Claro, el botellero cae en el pueblo. El problema es eso, cuando empezaron a hacer secuelas, historias es que relacionadas en realidad, con lo mismo, la cagaron. En sí. realidad, el con el de portátil y con el último juego de PlayStation, digo, la historia ya se volvió como, ah, bueno, llegamos al pueblo donde la gente desaparece. Y salimos. Claro, esa es la idea, básicamente. O sea, se acabó. Son historias. No hace falta mucha conexión. Por ahí, viste, aparece un personaje y dice, yo estuve en uno, en el 2, ¿te acordás? Ah, sí, claro. Buenísimo. Y empieza tipo, bueno, sacar un caño que vamos a echar contra bichos. Otra cosa mariposa, sí. Sí. Bueno, por otro lado, presentaron un poco más de novedades sobre el juego Never Dead, que es el nuevo juego de Konami. No sé, son un personaje que nunca muere, digamos, un inmortal. Es un inmortal, digamos. Que se pelea, que digamos viene peleando contra bichos hace un montón de años, como si fuera un cazador de demonios. La onda es que, no sé, parece que al tipo lo pueden descuartizar. Claro, y le pueden hacer de todo, le pueden arrancar la cabeza, sí. los brazos, todo, y sigue vivo. Sí, y después chabón agarra y se pone los codos. Puede pelear con la cabeza, tipo, en el piso y la tira. Pero o sea, no podemos perder los brazos. Juego. ¿Juego no puedes perder? No se entiende eso. No, no sé cómo va a ser. No. Bueno. Así que vamos a ver. Bueno. Sí, como ese gran juego que ibas adquiriendo sí. órganos. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien lo jugó? Que tipo no tenías la retina, tipo, y después se volvía y después se volvía color. Un Stop samurai zombie. Era. Stop the zombie, ¿no era? Sí. Stop the zombie, ¿no era? No. Va sumándose gente. No, pero el Stab de Zombie era genial. Pará, genial. Aparte, ¿cómo? La banda de sonido era genial. Era Ponja ese juego igual, ¿eh? ¿Era Ponja? Sí, sí, sí. Ah, mira, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un juego que iba juntando partes del cuerpo del chabón o órganos, una cosa así. Y en un momento era todo en blanco y negro. No, la chota no. Tenías los ojos. Claro, y en un momento te ponían los ojos sí, sí, y era sí. todo a color. No, porque si te iban a elegir, elegís una buena. Ahí nos acomodamos para que te puedas sentar, María. Dale. Bueno, y creo que lo más... Bueno, después salió el creador del PES, no sé, hablando no sé qué. La verdad que ni me Basta interesó. ¡Basta y vivo! Basta Pro Evolution. Basta Pro Evolution. O sea, admití tu derrota, admití que sos un asco. Lo vi el otro día de nuevo en funcionamiento. Ese juego es una poronga. Ya fue, ponele. No tienen licencias. El Manchester City se llamaba Man Blue. Estás jodiendo. London Town se llamaba Chelsea. Che, estás jodiendo. Que le ponga superpoderes alguna verga y ya está. Sí, supercampeones. Va a ganar el juego de los supercampeones. Pero Evolution, no vengas más. Puede ser no que... intentes más nada. Esa pelota es un asco, los jugadores son un asco. Más o menos igual las caras están bien y gráficamente es mejor que FIFA, sí. Sí. Pero me chupo un huevo, Te gustó el teaser igual. No, fue malísimo. En un momento tipo aparece la gata Fernández, estudiante, y otro chabón más, no sé qué jugador de mierda. Y tipo, no, loco, no me lo vendas con gata eso. Fernández. Sí, sí, claro, porque tiene la licencia de la Copa Libertadores. Que estuvo en Racing. Estuvo en River. Y el que estuvo en San Lorenzo y el que está en Estudiantes. Claro. Malísimo. Basta, Progression. Y al mismo tiempo, tipo, FIFA sacó un teaser que no nos muestra en realidad nada, pero ya todo se nos puso dura violentamente. Porque tipo, las colisiones son brillantes, como tipo. Choca, todo es buenísimo. El tema de los desgarros, cara, va a ser bueno. Sí, igual ojalá que el FIFA 12 tenga online, no como el Bueno, 11. Pero eso. Claro, pero eso al margen de la jugabilidad. Que tenga voice chat. Igualmente podemos jugar. No, vos sabés que el voice chat está funcionando mucho mejor. A nosotros nos funciona cuando no está Pergo. Claro. Bueno. ¿Vos sabés que Pergo la yeta? Y el equipo funciona cuando no está Pergo. ¡Qué devolverme! IP, exo. ¿Pergo está feliz? Claro, bueno. ¿Puede ser que anunciaron un contra? La verdad que no en me... realidad no lo anunciaron, mostraron tipo una acecha de vendieron humo. Está bueno el de DS. ¿Qué? El de DS está bueno. No lo probé. Contra 4 decís vos. Listo, chao. 4. Sí. Yo no lo probé. Sí, y es jodidísimo. Yo no lo probé. Sí, eso lo probé. Sí. Bueno, y ahora a ver si me estoy salteando. No, sí, sí, sí. Bueno, y ahora viene el momento que en realidad a todos nos interesa, ¿no? Sí. Que chajo. Novedades con respecto a la saga Metal Gear. No sé por qué me estás haciendo hablar a mí porque tengo la voz hecha mierda, pero bueno, no importa. Porque la viste, boludo. Pero vos hiciste la nota, laburada un poquito, dale. Sí, hijo de puta, la nota. Bueno, en fin. Sí, novedad con la meta. Creo que la más galáctica de todas es la Metal Gear Collection HD, HD que va a salir. Carajo, sí, va a salir Metal Gear 2, 3 y Peace Walker para PlayStation 3 y Xbox 360. Sí, sí. O sea que. No. Sí. ¿Cuántos discos? La verdad que muy bien. Claro, en un pack que tipo te llega. Sí, pedido para Guillermo Lodo. Sí, ven, bájalo. Pum, es tipo una heladera cayendo. Flaco, ¿dónde lo dejo, flaco? No, bueno, no, no sé, esto igual no creo que tenga mucho divis. Sí, no, no creo porque son. El trucho, sí, el trucho va a ser más todavía. Sí. No, pero la verdad que me parece muy bien de parte de Kojima. Yo, particularmente, que no jugué para... ninguno de los 13, es un golazo. No jugué ni el 2, ni el 3, ni el Peace Walker. Jugué el primero y el Twin Snakes. La concha del ¡Vamos! ¡Chahu! ¡Chahu! Y jugaste todas las aventuras gráficas del mundo. Y no te jugaste eso. No, me estás cargando. No tenía Play 2 cuando salieron. ¿Qué crees que era? Sad Violin entra acá. Sad Violin entra. No, bueno, no, pero no tuve tiempo. Yo tengo que hacer un pará. Chahu, estás perdiendo un pedazo de game. Claro, vos tenés una cosa. Vos acaso sos la posta. Si no jugaste, se va todo al carajo. Esto lo editamos. Acaba la mentira. Esto lo editamos, sale. Chicos, bueno, gracias a Chahu que jugó todo. ¡Meta bien! Chahu, bueno. Recién me contaba lo que opinaba de Raiden Galáctico. Hablando en serio, Chahu, vas a tener la posibilidad de jugar varios de los mejores juegos de la historia, no hay dudas. El 3. Sí. El 3 para mí es mi favorito. La parte de ese, subís las escaleras y tatara, tatara. Impresionante, impresionante. Esa parte, ahí es donde te das cuenta que los juegos son arte. Ahí es donde la pieza se puso de gallina. Aparte, parás y la canción para y de repente seguís. Ese momento es. ¡Ay, qué momento! No puedo creer. Sí, algo increíble. Fíjate que jugó el Twin Snakes. Cuando vas para atrás, la música va para atrás también. No, no. El primero lo jugué. Ah, no la rebobinaba. No, pero ya está bueno. El primero lo jugué en PC. Jugué como corresponde. Lo tengo original y todo. O sea, sí, un juegazo increíble. Yo en lo personal. ¿Viste la cajita cuando te pedía el. Totalmente. Sí, cuando me pedía la frecuencia, vi la cajita. Sí. Bueno, eso lo hizo no como muchos de nosotros. Quiero decirlo. No, la copia venía un sobrecito. Y te venía anotado, frecuencia tal. Te venía anotado. Venía un sobre tan, boludo. Sí, dentro venía. Hola, me hace Metal Gear. ¿Qué la a ver, ¿dónde la está ese juego? No, no tengo Metal Gear, solo calas, calas. Este es de auto, está muy bueno. Sí. Dale, buenísimo. Bueno, y en mi caso voy a tener la posibilidad de jugar a Peace Walker. Era una cuenta pendiente. Y nada, lo voy a disfrutar a pleno. Y también después Kojima te saco un poco de laburo. Chahu anunció un nuevo engine, el Fox Engine, que con eso dice que van a desarrollar todos los juegos de Konami prácticamente, seguro. Sí. Multiplataformas. Para todas las plataformas. Claro, por lo tanto, un engine que no sé, yo la verdad que técnicamente no tengo idea si va a rendir o no, si va a funcionar o no. Lo que mostraron estaba así. Por lo que se vio hasta ahora es medio pelo, por lo que se vio en el video, pero bueno, si está en una etapa temprana del desarrollo. Sí. Creo que es lo que hizo Capcom ¿no? Que desarrolló un engine para todas las plataformas. Claro. Exactamente. Sí, eso. Una demo técnica nada más para mostrar cómo anda y listo. Claro. ¿Por qué no venís un poco más para acá y dejamos entrar a Marian? Un aplauso para Marian Retón Martínez. Nuevamente. Con nosotros. Y por último. Sí. Anuncia Kojima sin vender humo. Y algo que parece sencillo, pero que me pareció interesante. Que es el transferring. Sobre todo en el futuro, ¿no? Digamos. Claro. Después va a tener más importancia, creo. Exacto. Yo. Que consiste básicamente: arrancas un juego en PS3. Vos lo querés seguir jugando en PSP. Bueno, te pasas el save. Bla bla bla, una cosa, lo seguís en PSP. ¿Querés seguirlo en Play 3? Pum, pum, pum, pum, subís el save a la Play 3. Bueno, algo igual que más que podía pasar. Si vos tenés la versión de PS3 del Portal 2. Que vos puedes arrancar en PS3, seguís tu desarrollo en PC, volvés, bla bla bla. Te pido por favor, no tires comando fanboy de Valve ahora. No tires ningún elogio porque se puede todo. No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo ejemplo a Valve. Hay chispas entre Chahu. Te estoy diciendo que no hay otro ejemplo posible tampoco para meter. Es verdad. ¿Es otro? No conozco. ¡Bien! ¡Listo! ¡Valve! Pero sé que venía ese, ¿no? Porque es como todo hace Valve, porque Valve es cristalino. Cuando escuchó Valve, venía Rentón corriendo tipo Palermo para el gol, ¿viste? Venía corriendo tipo Palermo y se empezó la música. ¡Rentón! ¡Siempre Rentón! Y venía corriendo. Bueno. La cuestión es el. Caí justo para. Es la primera vez que nombro a Valve. Bueno, sí. El primer juego que va a tener esta compatibilidad. Pues ya lo vas a dejar live. Hoy en día, el primer juego que va a tener compatibilidad va a ser el. Bueno, cuando salga esta colección HD, va a ser el Peace Walker. Que va a poder usarse de PlayStation 3 a PSP y Vice y Por eso, es solo entre esas dos consolas. No, en realidad, el futuro, claro. Kojima lo que dijo. PS2, PS3, PSP, NGP, PS3 con NGP, tipo. todas, que básicamente se Sony. Puedan... Sí, en realidad. NGP y igual, PS3. NGP y PS3, supuestamente los juegos que van a salir van a ser en PlayStation 3 y espero van a sacar obviamente una versión para NGP, porque si no, claro, esto no va a funcionar. Y obviamente van a ser este save compartido lo hacen bien va a ser copadísimo. Igual me imagino que sale el juego, lo compras para PSP y que no te lo dan para... Perdón, para NGP y no te... O sea, te lo compras para Play 3. Sí. Y si lo querés tener para NGP, que tenés que comprar el mismo juego en NGP para seguirlo jugando en... Bueno, sí, hay que ver qué pasa con eso. ¿Qué van a hacer? Hay que ver todavía eso. No voy a comprar dos juegos. Bueno, loco, si sos friki, sos friki, loco, comprate los dos juegos. La nueva capitalista se empezó. Tenés esa la onda, ya salió. Claro, ya lo tenés. Ahí está. De vuelta por el pack. Pues no, bueno. Portal 2, si te compras el de PlayStation 3, tenés el de PC gratis. Basta con Portal 2. Basta con Portal 2. Hay algo más que decir de la... Basta hablar del GOTY. Claro, ¿de qué trataba el Portal 2? ¿Vamos a hacer un mini resumen? Ah, sí, decía buenos gráficos y mucha acción. En Clarín, como dice el coso de Clarín. En Clarín dijo buenos gráficos y mucha acción. Claro, en la nota de si los videojuegos son un arte, hay una imagen de Portal 2 y dice: Portal 2, asombro. Sorprendió con sus buenos gráficos y su acción. No. Increíble. Acción y no tiene buenos gráficos. Y su cantidad de muertes. Es estándar. Sí. Y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, igual chicos, hoy vi a los chicos de TN Tecno mostrando el iPad 2. Ah, igual Federico vale, groso. Es groso, dice el otro. Yo igual cuando me tuteo con el 2, daba lástima. No sé si fue el mismo programa. No sé. No los veo. El programa tiraba el Infamous 2 y tipo daba lástima a los chavales presentando un juego realmente. Ah, no, pensé que. Y que pueden ver que está muy bueno. Quiero decir. Dos cositas nomás, que volvió la... Bueno, PSN volvió tipo a su full capacity. Sí. Muchos me dijeron, me contaron que el día que volvió la Store tuvieron problemas de todo tipo. Yo no tuve, por suerte, ningún tipo de problema y se pudo prender la consola a ver. No. Nunca... Los problemas surgieron principalmente cuando levantaron el Welcome Pack. Antes, yo estaba hablando problemas con Charlie y tenía problemas de todo tipo. Está bien. Andaba para el orto. Sí. Bueno, a mí me anduvo perfecto, puse a bajar la demo del Infamous 2, se bajó al toque, bajé la del Motorstone. Al toque, pero para lograr que te empiece a bajar al toque también. Para que no te patees, no, todo. Para que te aparezcan la lista de los juegos regalados en tu download list también. No, la verdad, un montón de suerte. Por suerte no tuve problema. Pero volvió. Claro, quería decir que volvió. Que probé la demo del Infamous 2, bastante larga, por cierto. Y nada, es un título que es, para mí es uno de mis títulos fetiches, el Infamous. Me encantó y este lo respero. Y ojalá podamos, lleguemos a tiempo a hacer la review. Que sí. Esperemos que lo tengamos en la semana que viene. Ojalá lo tenga. Pero nada, hasta acá la conferencia de Konami. Sí. Para, ¿puedo preguntar una cosa? Volviendo a Metal Gear, ¿el Rising qué onda? Kojima hizo, agarró un jabón. ¡Qué vendedura de humo, boludo! Agarró un dab y tipo hizo, bueno, mira, me estoy lavando las manos. Platinum Games. Igual, no sé si quiero que salga tampoco, pero bueno. Yo quería cortar sandías. igual es, otra vez es como nosotros a veces compramos mucho humo, porque el chabón tipo llegó hace 3 años, 2, no sé cuánto, a la conferencia de Microsoft diciendo, Metal Gear Rise, sí. Y después, tipo 2 años después, no, yo no tengo nada que ver con este juego, lo desarrolló otra gente. Qué hijo de puta, loco, todo bien. Se fue de puta, se la gastó toda y bueno, claro. Ya está. Claro, muy largo. Él cobró por aparecer. Hoy lo que dijeron, te hago Kojima, pero tuviste la. Yo lo voy a ver batinear. Hoy dijeron de ese juego que a fin de año puede ser que muestren algo. O sea, van a mostrar algo copado, dijeron. Va a salir la Play 4 y la Xbox 720 y ahí recién va a salir. Igual una vez que salga la cosa de la 3 no sale más nada. ¡No! ¡Buenísimo! ¡Es el frikisonido! ¿Cómo acaba de suceder lo que acaba de suceder? ¡No! No lo puedo creer. Es Kojima. El más Kojima, ¿entendés, boludo? Kojima. Yeah, Snake. Yeah. I have to plant the C4. Sí. Otacon. I'm from Roy Miller. Boludo, no puedo creer lo que pasó. Es el destino. Me acaba de sonar. Así me suena el mensaje de texto. Y seguramente es un aparte 262. Sí, te ganaste un Renault Clio. Sí, Picasso, bueno. Duplica tu otro bloque. Bueno, vamos a la pausa. El Anuar. LTA Anuar. Primero Asper Rock One. Primero Asper Rock One con los chicos de Plastipesto. Escúchenlo y comuníquenme a ver qué les pareció. Que estamos esperando la opinión. Y vamos después con El Anuar. Pero primero Asper Rock One. Así se pasa el boss. Así se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder. Bueno, bienvenidos a nuestra nueva sección, Aspect Rock Band, en la cual tenemos nuestra primera banda invitada. Les vamos a comentar acá con... ¿Estamos solo nosotros? Sí, estamos nosotros dos nomás, por fin. Por estaba, fin. Estaba medio hinchado de los huevos del resto del equipo. Era hora. Se le ocurre esta sección a Ale, básicamente para darle otro tono todavía más musical al programa, que siempre ponemos un temita al final, pero me parece que esta vez le vamos a agregar otra musicalidad y aparte... acá, siempre que venimos acá a la sala Zona Óptima, está bueno que dijiste, se le ocurrió a Ale, como diciendo, me tiraste la pelota, si les gusta se le ocurrió a Ale y si no también. También, no me estoy haciendo cargo. Bien ahí. No, pero conocemos varias bandas por acá y veamos onda con algunas, bueno. Y nos gusta la idea de darles manija, difundirlas, que nos conozcan, porque hay grandes valores. En realidad, cuento cómo comenzó esta idea, mínimamente breve. Venimos acá a Zona Óptima. Hemos venido un par de veces, ya le hemos hablado con los chicos, de los chicos, aparte de conocer a Marce, que es uno de los chicos que también que está acá con nosotros, que a veces tiene el programa, todo, ya es una figura. Conocí muchas bandas, la verdad que me gusta difundir cosas que están buenas y que necesitan la difusión, porque nosotros somos eso, una página que se formó chiquita y necesitamos difusión. Bueno, entonces... La primera edición estamos con la gente de Plastipesto, sí, bueno, ¿no? Correcto. Esto, así todavía es. Somos. Tranquilos que suena silencioso, pero acá le metemos aplauso a toda la pelota. ¿Cuándo se edita? No lo conoces ese programa. Es la bombonera, está explotada. Por todos lados. Bueno, comentemos los integrantes de esta banda. Vamos desde mi izquierda. Bien, yo soy Rodrigo, ¿cómo andan todos? Soy el baterista de la banda. El batero que tiene la fama, en realidad siempre todos dicen el batero es el que posta la pone más. Es el que tiene el palito en la mano. Quiero saber si es mito o realidad. Si Tommy Lee le hizo fama a todos los bateros. Una gran frase de una vedeta argentina o algo por el estilo, los dejo a su criterio. Me gustó la salida. Me está diciendo, con eso me dice todo. Es así. Rodrigo por un lado, luego... Francisco, el guitarrista y canto algunos coros. Y que es una cara conocida para nosotros. Es una cara conocida, pues está acá en Zona Óptima. También. Es de acá, así que le pone cachengue a nuestro lugar. Acá estamos, un placer para mí estar acá y ser parte de este proyecto que hace cuánto ya estamos acá trabajando con ustedes. Sí, hace un par de meses. Unos meses ya, ¿no? Sí, desde fines de febrero. Fines de febrero. Sí, es que llegamos, siempre nosotros contamos que nos encantó la onda del lugar, le pusimos... bueno, aparte conocimos mucha gente y eso me parece que es lo que nos hizo... Más allá de todo, de que nos encanta la comodidad que tenemos, el equipete, de todo, sentirse cómodo en un lugar garpa mucho y es por algo que lo terminás eligiendo, porque pegas onda, porque está bueno. Claro, por eso decidimos, totalmente. Sobre todo Ale decidió. Y aparte mirá lo que salió de acá, buenísimo. Entonces a la derecha Guillo. Bien, a mí me quedan 20 minutos de ser Daniel. Soy el cantante de la banda, después soy Marité, me encuentran en Constitución. Es un gran dato, ¿eh? Yo cuando vaya a Constitución, en con Marité, Independencia, por favor. Claro. Pueden encontrarme. Bajo la ventanilla, ¿Marité la tenés? No sé, vamos a ver, me estoy haciendo un nombre en la zona todavía. Un gran no nombre Marité también. Cantante, muchacho. Sí, señor, cantante. Es sentís que le pones tu color a la banda, eso hace el cantante, ¿cierto? Sí, en realidad esta banda sería un arcoiris, porque como somos pocos... Todos los colores importan, no hay muchos que queden atrás. No, por supuesto, pero digo, es la voz y es importante en una banda, obvio. Sí, no quiero tomar más protagonismo del que merezco, pero... No. Sí, o sea, en realidad las chicas me gritan a mí. Soy al que le van a gritar, digamos. Sí, sí. Bueno, y por último... Bueno, y mi nombre es Juan y toco el bajo, soy el bajista de la banda. No hay mucho más para aclarar. Buenísimo. Entonces, ¿no tenés otro nombre después de las...? No tengo nombre después de las 8. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no lo querés decir al aire, por ahí. No, estoy siempre atrás, tranquilo, no jodo a nadie. Perfil bajo. No podemos discutir. No, mira, ahí un palito. Bueno. No me di cuenta. Plastipesto, ¿cómo se han conocido? Cuéntenos, cómo son las relaciones entre ustedes y cómo nació esto. Esto data de... ¿Cuánto? ¿10 años? ¿15 años? 10, 15 años. Bien, ahí sí. Se podría decir que sí, porque ya en el 98, 99, tres de los aquí presentes teníamos un proyecto heavy metal en nuestra adolescencia. Qué bien. ¿Cómo se llamaba ese proyecto? Eso era Burning Shadows. Esa, sonó muy trash. Era trash metal. Sí, bastante fuerte. Era trash, el bueno. Pero bueno, después las circunstancias de la vida nos separaron de la música a todos. Menos a Pancho, que siguió siempre la música por H o por B. ¿Qué hacen en sus, no, no en sus, digamos, cómo sería su Clark Kent en realidad? Porque acá son Superman. ¿Qué hacen en su vida cotidiana? Yo soy Superman todo el día. Panchito no se cambia. Tiempo completo. Es el que vive, sube. Es el que no rompe la camisa. Claro. De una. Se saca la capa y tiene trabajo. Esa es la de... Invierto los colores de vez en cuando, viste, para que no aburra. Bueno, el negrito acá, Rodrigo. Yo le robo al marketing. Yo estoy ahí. El marketing es quien me da de comer. Está bueno también. Y bueno, y eso está bueno para la banda también, me parece importante. Ayuda a poder aplicarle otra mentalidad. Aunque, bueno, sobre todo hoy que tenemos que hacer las cosas todos nosotros y sí. Cuesta contar con un equipo. Sí, la verdad que lo del marketing ayuda muchísimo. Como ayuda a lo de Dani también, que es médico, viste, el otro día alguien se siente mal. Claro. Aquel es ingeniero y no sirve para nada en la banda. Claro, ¿cómo lo llevamos? Pero todo muy debajo, ¿viste? Muy debajo, claro. Bueno, se rompe el bajo. Claro. No, pero es industrial. No, pero es industrial. Ah, mirá. Si se nos queda el auto, nos puede dar una mano con ahí, ahí una manito te podemos dar. Bueno, un día por ahí. Como verás, soy siempre el centro de los ataques. No, ¿saben que está bueno en este momento? Que la banda saca sus zapatitos al sol, se acaricia. Es un gran momento la fama de la banda. Como pero que vemos que hay un grupo, vemos que hay roles definidos. Hay roles definidos. Hay roles definidos. Está Superman, Marité. Eso, uno se tiene que mover con cuidado. Entonces, por eso yo trato de estar atrás. No, siempre atrás, culito contra la pared. Exactamente. Bueno, me interesa mucho el nombre, Plastipesto. ¿Cómo realmente surge esa? Esta es una combinación de palabras. ¿A quién se le ocurrió? Estuvieron un día encerrados y dijeron, bueno, tenemos este nombre, sí. Este el otro. O una batalla campal. Vieron que hay nombres que son. También, yo quiero el mío. Fue una batalla campal por mail. De hecho, por mail. Sí. Ya es el tercer. Porque si no terminaba las pi. Sí, yo creo que sí. Porque más o menos fue así, ¿no? El tema es que viene la banda ya 3 años hace que estamos más o menos con este proyecto. Y justamente en 3 años tuvimos 3 nombres distintos. Este es el tercero, Plastipesto, y esperemos ya el definitivo. Y pasamos por 3 etapas de musicales bastante distintas. Y generalmente, digamos, fue justo el momento que cambiamos de nombre cuando decidíamos cambiar de proyecto, digamos, de proyecto de tendencia musical. En realidad, el cambio de tendencia musical, creo yo, no fue una decisión, fue algo que pasó y bueno, por algún motivo siempre convenía cambiar el nombre justo en ese momento. Y veníamos con un nombre antes de... ¿Cuál fue esto? En febrero, más o menos, hace poquito que cambiamos. Sí, el nombre es desde principios de este año. Y... bueno, justo con un cambio musical fuerte nos enteramos que estaba registrado por otras personas. No vamos a decir el nombre, pero la banda apesta, la que tiene el otro nombre, eso sí lo voy a decir. Y bueno, nada. Pero no fue una casualidad, no fue algo. Casual. Casual. No, nosotros ya estábamos para salir adelante con todo. Bueno, vamos con la página, vamos a registrar el nombre, vamos a estar todo. No, es que alguien vino y te escupe la sala. No fue una casualidad. Y aparte, digo. Nos fijamos nosotros, porque si no hubiésemos arrancado de para adelante con todo el proyecto, claro, con la página, con todo, y después habríamos tenido que tirarlo para atrás y hubiese sido un garrón. Sí. De eso entendemos, porque le ponemos también nuestro. Claro. Chinga eso, tal cual. Sí, para no tener que ir para atrás. Bueno, entonces, nada, no teníamos nombre, no sabíamos cómo mierda llamarnos. Mails, creo que lo tengo todavía. Vieron que en Gmail te acumula las conversaciones. Creo que tiene como 70. Claro. Entre nosotros 4 trabajamos. Hablamos mucho por mail, todos los días hay un mail de la banda, todos los días. En el cual, bueno, hablamos de cosas para hacer o para no o para dejar de hacer. También. Y bueno, yo me acuerdo de leer un mail ya con puteadas, digamos, ¿no? Una cosa sí, así. Y de repente vi Plastipesto en el medio escrito ahí y dije, bueno, hay algo ahora. Hay en el medio hay un montón de nombres más que, bueno, creo que a causa de eso se generaron las puteadas. Claro. Pero eso es el recuerdo que yo tengo, digamos, como que salió de un mail, digamos así, eterno. No, pero está bueno, igual, ¿saben qué? Está bueno tener cosas que tienen como una leyenda atrás. Porque, por ahí, si no hubiesen discutido y me dicho sí, y después, tipo, ahí no le hubiese gustado, ¿viste? También es un proceso, todo, es como... Igual trasta visión, no, hombre, también, por un momento te... Che, ¿te parece que...? ¿Te parece? Es medio... ya tenemos la página, loco, listo. Ya está. Sí. Bueno, nosotros nos pasó con Aspen, es acortado, en realidad se pasa el voz... Y yo digo Aspen como la radio, pero con B larga. Y bueno, está bien, es lo que hay. Está perfecto. Totalmente. Bueno, vamos. Trajeron 2 temas para hoy. Exactamente. Trajimos todos 2. Cuéntenos estos 2 temas de a uno, por favor. Sí, uno ya lo vamos a estar escuchando. Ahí y está. El otro es el que escucharemos al final de la sección. Yo les dije esta edición, después queda un programa de verdad. Por ahora estamos escuchando. Después me lo escuchás en la radio y dices, mira bien lo que hicieron los pibes. Está bueno lo que hicieron. Exactamente. Bien. me dijeron que aquí el muchacho que íbamos, podíamos cerrar con despedida. Y el otro, que ahora se me fue el nombre. Parque Invisible, es verdad, que es el que estamos escuchando en este momento. Cuéntanos un poco de cómo son estos temas, del estilo de la banda, de. Yo leí que era medio fan. Dani lo escucha, Dani lo escucha, le pone cachengue. Claro, ya lo está escuchando en la cabeza. bueno, un poco eso. ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo definirían el sonido de esta banda? Bien. Es un poco difícil a veces tratar de. Sí, de poner en palabras algo que puede ir cambiando, pero básicamente nuestra esencia está en el rock, digamos. Sí, eso lo primero que les dije fue, suena rock and rollero. Eso es como, digamos, la base en ese sentido, o lo que se percibe, digamos, hacia afuera en primera instancia. Y después tratamos de ir incluyendo otros matices, otros colores desde el groove, aportarle un poco lo que se dice onda, ¿no? Claro, obvio, sí, sí. Como para que genere un poco de movimiento en la gente, contagiar. No, quería decir que cuando escuché Parque Invisible estaba muy bueno el estaba contando el piribirimping, como la base de la guitarra, me gustó. Está bueno porque es algo que suena rock and rollero, pero eso me parece que también le pone el aporte comercial que necesita, que suene, tipo algo que te suene, que te dé ritmo, está bueno, y me parece que está bueno el tema, por eso. Sí, y también lo que a mí por lo menos me gusta escuchar son cosas distintas a veces. Porque si no, como que no salimos del rock de bandita garage. Y que ese creo fue el mayor desafío. Prolifera mucho, que es muy jodido a veces. Ese es el mayor desafío. Son fórmulas que tienen éxito también. Claro, no, pero llega un momento que, o sea, si vos usaste una fórmula 150.000 veces, la fórmula de Pink Floyd tuvo éxito, y si te pones a tocar Pink Floyd, te aseguro que no te va a ir bien. Sí, sí, por eso. Entonces, sí, quiero ser distinto que cerrado, pero bueno, tampoco. Que también es condicionarse uno mismo, esta música ya existe. Es que distinto, ¿no? Puede ser también un progre rarísimo y no por eso vas a tener éxito. Claro, no, por ahí te terminás yendo a la mierda y tiene éxito en 20 años, no sabés nunca, pero eso fue un problema. Bueno, un problema para nosotros, pero siempre fue una condición. Che, vamos a buscar algo. Digamos, yo no voy a decir nuevo ni que queremos generar una generación nueva de música, pero por lo menos si algo que digas, bueno, esto es rock, sigue siendo rock, todo bárbaro, pero tiene una cosita que vos digas, bueno, claro, no lo escuché en ningún lado, digamos. Eso es lo que nos llevó 3 años, ¿no? Está bueno, hagamos una breve pausa y pongamos el tema entero, sí, y cuando volvemos hablamos de dónde se va a presentar y eso, y para darle finalización a esta sección, ¿dale? Vamos a la pausa y ahora volvemos. Bueno, hemos seguimos acá con los muchachos tal de Plastipes, ¿no? que estamos charlando unas cositas acá. La página de Zona Óptima, pasamos de zonaóptima.com.ar. Exactamente. Si tienen una banda, si tienen un proyecto y si tienen incluso una locura como la nuestra, que no sabemos todavía bien qué es. Tal cual. Pero es algo muy lindo. O si no, lap dance de Marce. No, mentira. Claro. Venga a Zona Óptima, entren en la página. No, quiero decir eso, que la verdad que hemos grabado en otros lugares y eso siempre un poco menos profesional que la situación. Claro. Poniendo a pulmón, pero la verdad que sí, que vengan, prueben, porque la verdad que es un lugar muy copado. Bueno, cuéntenos a dónde van a tocar, cuál es el proyecto de la banda, si viene disco, si no viene disco. Si hay una idea formada, cuéntenos eso. Bien, lo que se viene en el transcurso del año es un EP, que van a ser 5 o 6 temas como mucho. No vamos a hacer un famoso disco de 10, 12 temas, claro. Porque la idea es mostrar lo que tenemos ahora, lo que nos cerró, lo que ya tenemos definido, sacarlo, mostrarlo, y ya cuando eso esté en los oídos de la gente, vamos a estar laburando en lo próximo. Claro. Y no vamos a esperar a armar 12 temas y sacar uno por año, y después por ahí poder sacarlo cada 6 meses, mantenerlo más dinámico. La bueno. Y bueno, fechas, estamos por concretar algunas. Disculpa que te interrumpa. Sí. Viste que ahora hay muchas bandas también que lo que hacen es tiene mucha cosa online, porque también el sonido. Claro, totalmente el asunto. Aparte el tema del disco, el LP, el long play, yo creo que pierde trascendencia ya, porque de alguna manera, imagínate, el primer tema que vos compusiste de ese disco. Cuando vos escuchás el disco en la calle debe tener 3 o 4 años ese tema, ¿entendés? Entonces sí. no refleja, creo, la cosa espontánea de la banda. Sí, la situación pero en la que el estás. Negocio aparte pasa por otro lado. Hablando digital, de economía totalmente por otro lado. Distribución de subir temas, subir EP, no, y vos comprás el tema que vos te guste, no tenés ya la gente un disco entero. Sí, con iTunes, con toda la situación. Hay bandas que ya ponen 2 temas para bajar o el disco entero directamente para bajar, obvio. Entonces el mercado de la música ha cambiado en ese aspecto. Muchísimo. Bien, lo que te contaba es fechas. Estamos por ver, terminar de cerrar algunas para fines de junio, principios de julio. Y hace poco estuvimos en el Paseo a la Plaza. ¿Cómo fue eso? Contame esa experiencia, eso quiero saber. La del Paseo a la Plaza, bien. Estuvo bien. ¿Qué pasó? Que el ingeniero puso la cara. Claro, esa es la que justamente todavía no sucedió, que no me tenías que preguntar. Me vas a preguntar por la de Gier, que es la que te cuento ahora. Hacemos un rebanado, vamos. Pará. Marce rebobinado, boludo. Sí, bueno, esto lo editamos. Laura, por favor, contame. Ahí vamos. Tirame un dato de que pasó algo grave por asustarlo. Siento que soy un travesti y dijo, porque yo voy a cantar acá también. Y como que pasó algo grave. No, grave. Se viene. Dos fechas que pasaron. Sí, dale. Son la del Paseo a la Plaza. Y el jueves 26 en Gier, que estuvo muy bueno con los amigos de Quasar y de Fónica. Te mandamos un saludo a todos. Y los chicos de Universeros, que hicieron un pequeño momento teatral también con nosotros. La idea es que puedan, cada vez que nos vengan a ver a nosotros, ver un poquito de Universeros en los próximos shows también. Salió muy bien, la verdad fue nuestro primer show del año, presentando Plastipesto y esta nueva tendencia musical que estamos manejando ahora. Tuvimos muy buena respuesta de la gente. Yo desde ahí arriba, entre el encandilamiento de las luces, veía alguna patita o una manita arriba de la mesa moviéndose. No voy a decirte que había un poco controlado de 500 personas, porque te estarías mintiendo alevosamente. El lugar no lo daba y la gente. Pero a veces eso es lo lindo, y eso quizás también alcanza. No sé, como que a alguien le guste, que lo sienta más que. Mirá, yo. Tipo, ¡ah, estoy como el año! Yo formé. Una bombacha. Yo formé. Siempre es. Esta sección, y de hecho la página en general, de todo lo que hacemos, por lo menos, yo siempre lo que digo es, cuando vos te dedicas a difundir algo para la gente, no importa si es 1, 2, 10, 15 personas, con que una le gustes, a mí me llena, ¿entendés lo que te quiero decir? No me hace falta que, a mí, digo, esto es un programa que es chiquito, todo, le ponemos mucho cachengue, bueno, no es tan chiquito, le venimos metiendo remada, digamos, pero lo que quiero decirte es, cada vez que alguien me viste que te pone la página, y también, ya que digo eso, los invitamos a que pasen por el thread que vamos a hacer de Aspect Rock One, que ahí van a poder votar, vamos a tener una encuesta, algo así, imagino, con algunas bandas. Y de todas maneras, vamos a ir presentándolas de a una, así que esta es la primera que vamos a presentar y después haremos algo más ordenado. Pero por lo pronto pasen, comenten los temas que les vamos a dejar toda la data de la de las próximas lugares donde vayan, quedan en contacto con nosotros, aparte está buenísimo. Espero que se divirtieron. Sí, sobre todo. fue una linda sección, digamos. Les agradecemos mucho por haber venido. Como quienes abren esta hermosa sección, como dice él, Asper Rockman. Bueno, que los usuarios le den maneja, que lo escuchen, que le den la posibilidad, porque hay mucho talento, hay muchas cosas que uno. De boca en boca. O sea, bueno, me parece que lo importante es, viste, por ahí tienes un amigo que le gusta el rock. Pásaselo, difundir. Sí, pero no, bueno, de parte de nosotros les agradecemos muchísimo a ustedes. Estoy recontra de acuerdo con lo que decías vos, Ale, recién del tema de la difusión. Me parece que las bandas chicas como nosotros, digamos, con cero presupuesto, es la única herramienta que tenemos es esa, ¿viste? Claro, que gente se cope y diga, bueno, mirá la banda que escuché porque me gustó. Es la única manera, porque otra manera no hay. Ya el contrato milagroso del cielo no existe más, digamos. Hay que usar internet. Hay que usar internet. Y es todo más trabajoso, claro. Eso es lo que sucede. Sí, así que les agradecemos mucho a ustedes. No, por favor. Les agradecemos mucho a ustedes, a Aspep y a, por supuesto, a toda la gente que lo sigue a ustedes. Y nada, un placer estar acá con nosotros. Y cuando quieran de vuelta estar, no tenemos ningún problema en volver. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Larga vida al rock y más larga al fichín. Y por esto los invito a visitar la página nuestra, por favor, que es www.plastipesto.com.ar. Ahí van a tener contacto con nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube. Y bueno, ahí vamos posteando las fechas y vamos subiendo nuevo material. Lo mismo con Facebook, eso es un clic, muchachos. Es un clic. Y más que fan, es un clic. Es un clic, no te cuesta nada. Poner me gusta, no cuesta nada. Seamos buenos. Eso de taringuero, loco. Eso de taringuero. Por eso. Nada, continuamos con más podcast, Voscast. Así se pasó. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, sabés de qué te estoy hablando. Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Bueno, Retrobús del día de la fecha, vamos a hablar a modo de, bueno, introducción de lo que sería la nota para lo que tenemos preparado, que son los beatemaps de los 90. Un juego muy, muy conocido de lo que es en el género de los beatemaps, de estas peleas callejeras, es el Final Fight. El Final Fight originalmente estaba planeado como una secuela del Street Fighter, del primer Street Fighter, que iba a llamarse en realidad no Final Fight, sino Street Fighter 1989. En realidad, el juego cambió tanto de género que, bueno, tuvieron que cambiarle el nombre porque ya pasó de ser un juego de peleas 1-1 contra un juego de peleas de scrolling lateral. Entonces, bueno, tuvieron que cambiarle el nombre porque había mutado tanto. Si se dan cuenta ustedes, lo que es después Street Fighter 2, Final Fight también tiene esos momentos bonus en los que tenemos que romper un auto, romper vidrios. Bueno, pasa lo mismo en Street Fighter 2. Entonces, por eso es que uno puede darse cuenta de que iba a ser una secuela del Street Fighter. Bueno, el juego se basa en Metro City, que es una ciudad que está regida por el alcalde Agar, que es Mike Agar. Sí, Agar, hijo de puta. Dale. Mike Agar. El alcalde de Agar. Ah, le decís Mike Agar, vos. Esto sale en el... Va a salir. Porque el retrobo no tiene tu momento. No. Hijo de puta. Okay. Concha de tu madre. Cara, alcalde Mike. Mike Cagar. Bueno, la historia del juego se basa en el arcade. No voy a nombrar más a Mike Agar, boludo. El alcalde Hagar. Sí. Son unos hijos de puta, boludo. Son unos hijos de puta. Bueno, la historia del juego se basa en que la hija del alcalde Hagar es raptada. Y bueno, el alcalde reúne a un grupo, al novio Cody, que es un maestro de artes marciales, y a Guy, que es un amigo de Cody, para ir a buscarla y, bueno, rescatarla de las manos de estos mafiosos que intentan apoderarse de la ciudad. El juego es un beat'em up clásico, ya con, digamos, básicamente... direccional, tenemos dos botones. Podemos utilizar los dos botones para hacer una doble que nos quita un poco de energía, pero nos saca de encima de los enemigos. Varios jefes de fase final y, bueno, varias combinaciones de botones para agarrar al enemigo, tirarlo por el aire o hacer varios tipos de introducciones. Podemos utilizar armas, si teníamos armas en el suelo, agarramos, tirábamos hacia los enemigos. Varios tipos de enemigos y una gran cantidad. y varios ítems para recuperar energía, como bueno, generalmente rompíamos algún barril y salía un pollo, teníamos una hamburguesa, bueno, en fin. Cierto, una cierta cantidad de ítems que nos hacían recuperar la energía. Bueno, el juego salió básicamente primero para arcades, que fue la versión más extendida de todas, y después, bueno, salió a una gran cantidad de plataformas, especialmente en una que es la Super Nintendo, salieron dos secuelas, el Final Fight 2 y el Final Fight 3, con, en algunos casos, repitiendo personajes, y en otros, bueno, modificando algunos personajes sobre la marcha, algo parecido a lo que pasó en la Mega Drive con el Golden Axe, ¿sí? Que también tuvo dos secuelas que no salieron en los arcades. Bueno, les pido que esperen la nota, que va a ser genial, porque vamos a recordar muy buenos momentos de los 90, y nos vemos la semana que viene. Hola, bueno, yo soy Nicolás Pérgola, Pérgola en el foro, y te recomiendo que escuches el podcast de Así se pasa el voz, aspe.com.ar, que te va a sacar de la risa. Así se pasa el voz, la oveja negra del mundo gamer. Bueno, vamos a hablar de lo que nos compete con Noé, no mentira. Vamos a hablar de lo que nos compete en siendo una página de juegos de juegos. Exactamente. Vamos a hablar primero. Sí. ¿Hablamos de la demo? ¿O la hablamos de brevemente? No sé, como ustedes quieran. Dale con la demo y le metemos. Sí, sí, la demo, ¿qué demo salió? La del Goti. La del Goti. Bueno, apareció la demo del Duke Nukem Forever. Se demoró 15 añitos nada más. Más o menos. Quiero que me describas un poco ese momento, Marion. Mirá, cuando terminó de bajarse, se apareció a las 2 de la mañana del jueves. Cuando terminó, o sea, en realidad sería viernes, ¿no? Pero bueno, sí, se entiende. Sí. Cuando terminó de bajarse, se me configuró todo y ejecuté. Y aparecía la bandera americana, ultra yankee el juego. El logo arriba. O sea, es el último gran héroe, versión videojuegil, ¿no? Sentí lo mismo, totalmente. Aparecía la bandera americana flameando y el Duke Nukem Forever. Fue una cosa... La mitad de mi vida estuve esperando a que aparezca eso en la pantalla. Es una cosa muy difícil de explicar. El juego arranca así, o sea, cuando le das doble clic aparece la bandera primero. Aparece la bandera con el Duke Nukem Forever. Aparte ondeando, ¿no? No es un dibujito, la bandera flameando. Gastaron más laburo que en el juego, decir la verdad. ¿Qué? Un laburo en esa parte. Sí, me parece que sí. Más que en todo el port, digamos. ¿Lagrimeaste, Mario? ¿Lloraste? Fue un momento emotivo. Hasta que aparecen las clásicas frases de Duke, ¿no? Que te empiezas a sacar de risa. Te tira eso, bueno, ya de movida. Ni vamos bien arranca al juego, coméntalo. ¿Cómo arranca más o menos la demo? Arranca con algo que ya se vio, que es la remake del jefe final del Duke Nukem en 3D. No sé eso si estará en el juego o no, o si lo hicieron para la demo. Claro, va a estar porque encima era una parte del juego que ya estaba hecha hace 3-4 años. Claro, porque que era una parte que habían revisado los reviewers y todo. Claro, porque si tardaron 14 buenísimo. Años en hacer el juego, imagino que partes que tienen hace 3 años, no hace 4. No, y sí, de hecho, mucho de lo que se ve en el tráiler, si alguno recuerda o por ahí vio recientemente en YouTube la presentación que habían hecho en la para la E3 del 2001, sí. Todas las áreas que se ven ahí en esa demo, que está hecho con el Unreal Engine del 99... ¿Sí? Con ese Unreal Engine está hecho. Los escenarios que se ven ahora en el video son los mismos, obviamente con todos los gráficos actualizados, ¿no? Pero son las mismas locaciones. O sea, se ve Las Vegas, se ve en la parte de los generadores, se ve un montón de cosas que evidentemente ya estaba. O sea, la base se mantiene. De sí, eso sí. De eso no, creo no que se mantiene lo que quería hacer 3D Realms desde un primer momento. Cosa que está bueno. Nunca se sabe con estas cosas. Claro, hasta que no juegue. A ver, contame tu sensación con el juego en sí. La demo se juega bárbaro. O sea, es un FPS bien del palo. ¿Se siente un Duke Nukem o un buen FPS? Se siente un FPS de la vieja escuela. Claro, se siente un FPS de la vieja escuela. Eso. Por lo que no me gustó, yo tenía la esperanza de que no lo tenga, es que tiene salud autorregenerativa. Sí, yo tenía esperanza de Medkit. Para que sea bien la vieja usanza, ¿no? Sí. Hubiera estado bueno eso. Sí, yo hubiese preferido que sea así. Pero bueno, está la cerveza. Están los oretes y los inodoros. Tiene lo escatológico y lo pornográfico del Duke Nukem 3D, que era una cosa muy loca para la época. O sea, era un juego que tipo tenía cosas que nadie se esperaba ver en un juego, ¿no? También era así. En otras épocas. Claro, también eso lo hizo muy underground al juego, porque era tipo. Lo jugaban universitarios, viste, así, tipo, qué loco esto, una cosa así era. Y bueno, gráficamente se ve que hay texturas que parecen que son, que tienen 10 años. Sí. Hay unas partes que se nota que están bien hechas y otras que... Claro, evidentemente no, no rehicieron todo. O sea, cuando bajas a esa. Momento Gran Turismo, digamos. Te subís y momento Gran Turismo. Creo que. Por momentos se ve bien, por momentos como el orto. No, sí. Creo que la descripción de Ale es perfecta. Hay momento Gran Turismo. Es tipo 14 años de espera para el auto que es premium y el auto que no. Sí, una cosa en la misma pista. Pero en la misma pista. Acá es lo mismo. Por ahí ves los models y tienen texturas. Hay un lugar increíble y un lugar que está buenísimo. Las manos también, las buenas texturas. De repente tenés una cosa horrible al lado y al lado te viene un enemigo que está muy bien. Y después tiene otra cosa que está muy buena también. O sea, es un contraste. Cabe destacar que no es que no te vas a encontrar con un enemigo en 2D, viste. Con todo pixelado, no. O sea, por ahí. Poco, hubiera sido gracioso cada tanto que te tiren uno. Igual, capaz que hay. Capaz que hay. Un nivel así. Hay un montón de cosas que muestran en el video y la demo no están. La demo es bastante mala para mí. O sea, y la demo era mucho lo que va a ser el juego. Yo creo que la demo era para probar la jugabilidad y decir, va a tener esta clase de variedad. Porque arrancás con el jefe ese, con el cicloide, después tenés una parte que va a ser una 4x4, pisando pickups, que son esos los cerdos, los jabalíes, esos mutantes de... aliens. Después hay una parte en un carrito donde Indiana Jones que va a ser un carrito minero. ¿Te sacó una sonrisa? ¿Te divirtió? Sí. Ya hago un comentario cuando el chabón está. Tiene que romper unos maderos para entrar a la mina. Sí. Y tipo, el chabón agarra y dice: oh, qué bueno sería, qué útil sería tener una barreta en este momento. Viene haciendo apología, obviamente, al Half-Life. Pero, no, que es viejo chiste. Tener chistes para todos los FPS que hay hoy en día, seguro. Y bueno, uno para cada uno. Si vamos a hablar del más grande, está bien que le homenajeen. Es que siempre hubo esa onda, digamos. Sí. Qué bien. Pero bueno. Está. Lo que se ve es Duke Nukem 100%. Bueno, está bueno que el espíritu se mantenga fiel. Sí, creo que eso no se va a poder quejar nadie. O sea, te podés quejar de que de repente, o sea, cuando no se vea tan bien, quizás, bueno, esto no se juega tan bien, habrá una sección que tal cosa, pero se siente un Duke Nukem. Sí, tal cual. Eso, le disparas a un cerdo con una Railgun. ¿Entonces? Que si es un Duke Nukem, entonces es Gotti, boludo. ¿Es el Gotti? Bueno, le disparas a un cerdo con una Railgun y, tipo, no lo matás normal, sino que al cerdo se le infla la cabeza y le revienta la cabeza. Vi un arma que es tipo que lo achicás, que lo dejás chiquito. Sí, lo achicás y lo pisás. Las armas. Un detalle que me encantó es que cuando vas a agarrar un arma. Cuando vas a ver un arma, cuando cambias de arma, te aparece el dibujito en 2D abajo del arma, igual que en el Duke Nukem 3D. Sí. O sea, con buena calidad, pero es el mismo dibujito. Tiene detalles, está bueno. Sí. Bueno, tuvieron 14 entonces... años para prepararlo, imagino. Claro. Que... Bueno, justo al principio dice eso. Cuando terminas la parte del boss ese, se sale la pantalla y era un juego, digamos. Estaba Duke jugando con un pad de 360 que dice Duke en las letras en vez de... Y un par de gemelas rubias haciendo su trabajo, digamos. Sí. Haciendo un trabajito de amigo. Qué bien, cantando el micrófono. Estaba bueno, dice. Sí, después de 12 años, más les vale que esté bueno, dice, claro. Bueno, después de esta breve reseña de lo que es la demo, después tendremos review completa. Sí, de Marian, cuando salga. ¿Cuándo sale? La semana que viene, el 11. Dentro de 14 años. El 10 sale internacionalmente, el 14 en Estados Unidos. Para nosotros se va a habilitar el 14 en Steam. Sí, porque Steam ya tiene fecha de desbloqueo para el 10 y el 8 creo que ya está para descargar. Ah, bien. Bueno. Y ahora. Pasamos a L.A. Noir, un título muy esperado, La Noria, L.T.A. Noir. Mira, yo creo que si estás escuchando esta parte, lo que vos querés que yo te diga es que si es el GOTY o no, y la verdad que no lo sé porque queda mucho del año. Lo que sí te puedo decir es que Tim Bondi hizo un gran trabajo, realmente. Sí quiero admitir que, tal como decíamos antes, que se nota mucho el peso de Rockstar en el título. Se juega como... O sea, si Tim Bondi no existiese y solo diría Rockstar la tapa, yo diría que es de Rockstar. No conozco si Tim Bondi hizo otros juegos de calidad similar, pero realmente, tipo, la interfaz con el usuario, cómo el tipo se sube, cómo se maneja la ciudad, cómo está planteado, la inteligencia artificial, general, para mí es tal cual. Lo único que no tiene son personajes tan carismáticos como tiene un GTA. Pero vamos a hablar un poquito del juego. Me parece que a veces el carisma de algunos personajes de GTA es porque a veces son medio más exagerados, tipo, tienen otras cosas... Que acá lo veo un tono más realista, más... Sí. Un poquito no, obvio, seguro, pero digo, por ir un tono más duro, más realista quizás. Sí. ¿Sabes lo que me pasó? Decime. Pero a ver, por ahí podés sentir que no hay personajes carismáticos, pero vos jugándolo, ¿te sentías el detective? No, es que... Para mí eso es lo más importante. No, pero eso, eso nadie lo duda, ¿eh? Ahora vamos a charlar de eso. Bueno, déjenme hacer la introducción, chicos. Déjenme hacer la introducción y ahí voy al juego. Te pones en la piel de Cole Phelps, muchacho que fue a la guerra, trajo algunos traumas y se metió a la policía. En la policía, como todos sabemos, antes de venderlo y el hype que generaba, vos vas... subiendo de rango en la policía, desde un oficial normal hasta tener un desk, que es cuando te empezás a dedicar a casos en particular. Tenés casos de homicidio, casos de piromaníacos. El último desk es de personas que hacen digamos que un crimen que tiene que ver con incendiar algo. Un dato de color para comentarles algo: arson. En Estados Unidos, arson es eso, tal cual. Arson es cuando se llama el incendio no casual. Dato de color interesante es que en Estados Unidos tiene una legislativa diferente a la nuestra, y acá, aunque no hayas tenido la culpa, si se incendió alguien, o sea, no tuviste la intención, es medio como más complicado. Acá si no tuviste nada que ver y se cayó la rama y se incendió, claro. Bla. Bueno, la cosa ley del buen samaritano. La ley del buen samaritano, tal cual. Bueno, tenés un test de tránsito también, o sea, es tránsito, homicidios, arson y el primero que es el oficial normal que va, bla. Bueno, y antivicio. Y Vice, perdón, sí, tenés razón. Vice es la última. Arson es la última. No, igual no llegué, pero tenía pensaba que era así. Vice no es la última. Porque ya la terminé Vice. Pensé como que iban a poner, Vice. Es oficial última. De policía, tránsito, homicidios, Vice, arson. A ver. El juego trata de... es siempre bastante igual, aunque vayas cambiando de desk. Eso es algo que me la bajó. Pensé que iba a cambiar mucho de desk a desk. Claro. En realidad, en tránsito tenés que ir a un lugar donde se cometió un hecho ilícito de tránsito, que tiene que ver con una persona, por ejemplo, que estaba corriendo y golpeó a otra en el camino, un hit and run. Una muerte en un auto, tal cual. Vos vas al lugar y la posibilidad que vos tenés, primero la movilidad está muy buena realmente del personaje, un tanto dura, no va a ser en general. Sí, yo creo que ponele lo que menos me gustó de la movilidad de la jugabilidad es el tema de los disparos. El auto aim, todas las gunfights. El auto aim es malo. Yo se lo saqué todo. Hay que sacárselo porque es ridículo. Sí, sí. O sea, hay algunos que se van al diablo. Me recordó mucho al Medal of Honor, porque lo jugué el otro día en PlayStation 3. ¿Ah, sí? Me recordó, tocás tipo el apuntar y el chabón apunta a la cabeza directamente del pibe. O sea, puedes apuntar tipo, apuntar y disparar. Así y tipo, un juego fácil de por sí con eso. Hace tipo pim, pim, pim. Y aparte, es idiota el juego. O sea, el juego no se trata de eso. Entonces, hay muy pocos momentos en el que es tipo más violento. Y una vez que es violento, que sea fácil, es ridículo. Claro, o sea, yo me aburría. Pero si le sacás todo, incluso. No está bueno porque ponen el daño localizado que tiene es pésimo. Yo ponele, hay situaciones donde a veces, viste, porque también no solo están los casos, sino hay como crímenes callejeros que en general terminan no de la misma manera que terminan los casos, y terminas tipo con un tiroteo, con una persecución, con algo. Por ejemplo, hay momentos que estás persiguiendo un ladrón y toma como de rehén a alguien, está apuntando. Y yo digo, bueno, le apunto tipo a la mano, al brazo, así lo desarmo. Y no, tipo, le apunto ahí, el chabón dice, va, y le dispara al que tiene como rehén. Y tipo, y ni suelta el arma ni nada. Cuando tengo otros tiroteos, tipo, le hacen las piernas o algo y no importa. Por eso, o sea, lo que quiero decir es que falla. A nivel tiroteo no es un monstruo. Claro, a ver, si bien, bueno, acá quizás me está adelantando, pero este es como mi comentario sobre el juego. Yo creo que si bien tienes fallas, tipo, técnicas... Que la jugabilidad de acá, que esto me parece una experiencia única. No, pero que no hay nada como eso. No hay nada como el Innovar porque no hay un juego así. Ahí voy, pero lo que digo es: no es un juego perfecto. Claramente tiene fallas y son graves. Sí. Quiero aclarar eso: son graves. No nos quedemos con. Qué bueno. Es increíble la sensación, pero tiene fallas. Por eso estoy diciendo: no es un juego perfecto, tiene un montón de errores. Vamos con el juego, vamos con la parte positiva. Bueno, los casos se suelen dar bastante parecidos, son bastante similares. Uno va a un lugar donde pasó el hecho, hay un cadáver. Uno lo puede revisar. Eso es bastante. Esto está muy bueno porque la verdad que tipo. vamos con la recreación del mundo de los años, no sé cuál. Bueno, de la década del 40. Sí, increíble. Increíble. La Segunda Guerra Mundial. Increíble los autos, dicho. Cómo todo, se ve la todo. Ciudad, la pilcha que usás. Es tipo como estás ahí, vas a un bar del lugar y te sentís en esos años. Todo lo que es la ambientación, increíble. Me gustó mucho más la recreación del lugar, la inmersión, toda la época, que por ejemplo lo de Mafia 2 para mí. Me parece que da más todavía en el clavo. Si bien Mafia 2 en eso era para mí de lo mejor que tenía. En este todavía creo que va más allá. Incluso tenés autos comunes que tenés en la calle. Y tenés unos autos que son hidden vehicles. Que vas sacando tipo nuevos autos. Que son un montón, son como 95. Sí. Pero no son tipo una banda. Bueno, ¿cómo es? Después también hay una historia que vos vas siguiendo a través de unos diarios. Ahí vamos. Entonces vas al lugar, ves el cuerpo, lo revisás. Que ahí, bueno, al revisarlo, tiene un sistema de vibración, así es como descubrís las pistas. Empieza a vibrar cuando te acercas a una pista. Entonces vos, por ejemplo, le movés la mano. Yo ni enteraba porque mi control no tiene vibración. Ah, mira. Igual tiene unas axis. Igual tiene una. ¿Juegas? Tiene pistas, pero por sonido también. O sea, la musiquita. Igual también puedes desactivar todo eso. Y jugarlo bien, así, tipo, bancártela. Claro, yo creo que sería más piola que no tengas ni vibración. No, yo lo puse con vibración. No sé si se puede sacar. Sí, es todo eso. O sea, cuando te acercas a una pista, te lo puedes sacar. Pero si sacaste todas las pistas, se baja toda la música. Claro. O sea, ya sabes que no hay más pistas. Casi tipo, como en el Zelda, parece. Y va bajando de a poco mientras te quedan menos pistas en la escena del crimen. Bueno, la cosa es que vibra y vos puedes ver, por ejemplo, en el cuerpo. Igual, a ver. Le moves el dedo coso y el coso te muestra el coso. Tampoco es tan complicado, chicos, no nos vamos a tener problema. Y si apretás X y ves la pista, también. Sí, o sea, en realidad, si vos le sacás la vibración, la música y todo, por prueba y error vas a terminar consiguiendo todo. No, es que agarrás la pista y lo empezás a mover así. Digamos, claro, si por apretás eso. X a todo. Y bueno, por claro, eso, pero entonces es lo mismo tenerlo es no. Es el auto-aim versión detective. Claro. Sí, puede ser. O sea, la verdad que me veo porque lo mismo. Es una ligera ayuda, pero. Es una ayuda, obvio. Yo creo que en realidad solamente te ahorrarías tiempo. Claro. Bueno, no importa. La cosa sí, es que. Sí, justo iba a decir eso, para hacerlo más rápido, ¿no? Ves la pista y tengo que hacerlo rápido. Ves la pista. No, pero por eso no me parece tampoco malo tenerlo realmente, porque es lo mismo. Ves la pista. Por ejemplo, tiene en la muñeca y te dice, por ejemplo, le falta reloj, o tiene una marca, claro. O por ejemplo, esta mujer fue golpeada de tal manera a la hora de la muerte, para que vos, por ejemplo, puedas sacar una coartada de otro flaco que por ahí te dice, sí, estuve a las 2 de la tarde, y vos decís, no, pero si el caso fue a la 1, vos no pudiste haber estado ahí. O sea, tiene cosas detectives que están muy buenas que. No, te sentís. Aparte, creo que lo piola que debe tener el juego es que no tenés la gran CSI, ¿viste? O sea. Es una criminalística muy de más. Se meten arriba, ¿viste? Ahora es más primitivo. De hecho, les voy a contar una cosa ahora que es galáctico. De sumas del juego, aparte de los casos principales, tiene casos de que es como que para hacer laburo policíaco. A vos te suena una llamada de auxilio. Los street crimes, esto que decía yo. Y vos podés ir al lugar y tenés una pequeña side mission de una cosa. Pero puede ser. Son 40 y pico. Un millón de cosas. Desde tipo un tiroteo hasta un tipo que se escapa, hasta subir a un techo con un tipo que se quiere tirar. O sea, tenés un montón de posibilidades. Pero en algún momento se repite, me imagino. Sí, en realidad se repite mucho tiroteo. Mira, yo tengo hechas unas 30 más o menos. Una cosa así. Unas 30 misiones tengo hechas así, side. No, todo bien. Tenemos un personaje que va a entrar para algo. Bueno. Sí. Parara, pam, pam, pam. Bueno. Bueno, es una sitcom esto. Al principio le tenés que pegar un martillazo, tipo. Faltan los aplausos y las carcajadas de fondo. Bueno, el juego en general está muy bien mentado. Tiene esto de las admissions, tiene el ver las pistas. Va siguiendo las pistas y después tiene una parte que está muy buena, que es el interrogatorio. Que una vez que vos tenés. Ahí es la parte más difícil del juego. Ahí es donde y tipo hacerlo de una y no es bueno, vuelvo. Y que otra es jodido. Bueno, vos tenés la posibilidad de hablar con ciertos personajes y según lo que estás charlando, puedes decir que es verdad, que dudás o que miente. Al mismo tiempo, hay unos, no me acuerdo cómo se llama, intuition points, me parece que es como que va subiendo el nivel. Te saca una opción. Es una ayuda que te saca una opción. O misiones y te van dando puntos. O también le puedes preguntar a la comunidad y tipo, fijarte comunidad, lo que eligió la mayoría. Como en Red Dead Redemption, en realidad, que también estaba ese sistema, porque es de Rockstar. Sí. Como estaba diciendo, bueno, vos para ponerme en tease, hay que tener, no sé, la posibilidad prueba, de la prueba del otro lado. Es decir, necesitas evidencia. No le puedes decir una mentira. Claro, porque esto, y el chabón, si porque no, el chabón te dice, está bien, me decís mentiroso, pero ¿por qué lo decís? Y te da un álbum de las pruebas que tiene del caso y vos le marcas por esta prueba. Hasta tiene que le agarras la mano, terminás abusando al principio. Yo terminé abusando del cuadrado de doubt, de duda. Porque decís, bueno, medio que la va a apretar un poco y no, tipo la acusa, sí, va, le va violentamente. Está mal escrito, en realidad no es que duda, sino es presionar. Sí, debería tener otro para presionar. Sí, tal cual, tal cual. Yo sé que no estás diciendo bien las cosas, te voy a decir. Tipo duda, fuiste vos, ¿no? Sí, sí, claro. Puse una puta mierda lo que hasta palos, ¿no? Menos mal que dudaba, ¿viste? A veces salta mal. Menos mal que dudaba. Por un par de veces me pasó eso y dije, no, loco, me estás traicionando, boludo. Bueno, hasta que entendés eso, cuesta agarrar la mano, pero. Sí, sí, es verdad, verdad. Pero corres el riesgo de perder pistas. Una vez que vas a... Bueno, otra cosa que tiene que es muy importante, y ahora van a ver por qué, es un sistema de... no me acuerdo cómo se llama, Mark, que vos mantenés círculo, vos vas por la ciudad manejando y hay un momento que vibra el control. Los landmarks. Vos mantenés círculo y te muestra un lugar en la ciudad una locación que verdadera que es muy importante. Ángeles, por ejemplo, tipo el barrio chino, un teatro, una esquina famosa. Y eso te da puntos. Porque vas subiendo... Vos tenés un ranking que va subiendo... Pero escuchen porque es muy importante. Después, en una misión, por ejemplo, tipo... una persona, no importa quién, para no cagar la historia y todo eso, les quiero decir. Una persona te da pistas. Bueno, llega, pues. Te da pistas... Que vos tenés que ir a buscar en toda la ciudad. Tipo, o sea, te dice, por ejemplo, hay un lugar de esta ciudad que es azul. Estoy diciendo una tontería para no cagar nada. Es un acertijo. Y vos tenés que ir a un landmark que tuviste que haber marcado, que es un lugar azul. Porque, ¿qué? En el mapa te muestra, tipo, por ejemplo, te va a decir, este edificio era llamado Lugar Azul, ¿entendés? Y tenés que ir ahí. Pero digo, muy detectivesco, ¿cómo tenés que descubrir eso? Yo estuve, tipo, mucho tiempo. Llega un momento que, igual que el personaje te dice, para mí deberías ir para acá. Y ya llega un momento que tipo tardas tanto que te dice, tipo, che, maestro, es acá. Sí, sí. Claro, se sube al auto y pelotudo, claro. te empuja. Pero te deja pasear por la ciudad un rato largo. ¿Puedo aportar datos frikis? Sí, por favor. Primero, siento, bueno, el carácter serial que tiene el juego de serie, para mí es clave, a mí me compró, realmente, si vos comprás la cosa, bueno, loco, soy un detective, te comprendás, es increíble. Para mí, que vengo de ver 130 capítulos de Bone seguido, para mí es un sueño este juego, porque tipo, de nuevo, está el forense incluso, en un momento, está el coroner, que es un grosso, pero me encantó, pero me fascinó que actores reconocidos están en el juego. Sí, sí. Está. Está Matt Parkman. Está el gordito. Es igual. Bueno, es que el reconocimiento facial es único. Esa es otra de las cosas que tiene el juego. El reconocimiento facial, toda la animación de las caras para ver justamente si está mintiendo o no. Porque tenés un momento que puedes levantar la vista. Sí, sí, sí. Es más, vos levantas la vista y el tipo hace tipo, no, te dije que no. Y como que mueve los ojos no mirándote, por ejemplo. Otro lado, a veces así es obvio. Bueno, eso es muy Lie to Me. Eso es muy Lie to Me. Muy bueno, Lie to Me. Por ejemplo, está Miss Daisy de Bones. Hay un caso donde, bueno, el chabón es un actor de Mad Men. Y en un caso te encontrás con dos de Mad Men más. Y en un momento era tipo un capítulo de Mad Men, olvídate. Me parecieron cosas buenísimas. No quise entrar a ver la lista entera de los actores porque no quería spoilearme. Igual quiero decir una cosa. Me parece genial. Esto es una mini review para el podcast. Lean la review que voy a sacar en la página. Porque hay un millón de cosas que no estoy contando. La historia detrás de él con la guerra. La historia detrás de un psicólogo. Que bueno, es un psiquiatra en realidad porque me dedica a lo loco. La historia de los diarios que les contaba Guillo, que es esta del psiquiatra. La historia del con... Y todo lo que tenés para hacer. Sí, sí, sí. También. Y aparte, personas que vas conociendo a lo largo de tu carrera policíaca. Por ejemplo, ustedes seguro se encontraron hasta ahora con uno de Vice. Un minuto se lo cruzan. Sí, sí. Después, tipo, ese tipo lo vas a tener esto, mucho más. La historia de la cantante. O sea, prepárense porque el juego tiene mucho para dar para el final, ¿eh? Repetimos. Es un juego que, a ver, yo por lo menos no creo que haya un juego así en ningún otro lado. Miren, si fuésemos así se pasa a vos.blogspot.com y yo pusiera el título de la serie tipo... tipo Linterna Verde más Stephen King igual a Alan Wake, esto es tipo Heavy Rain más GTA igual bueno, Alien Noir. Estaba a punto de decir que hay cosas que ya habíamos visto ponerle en Heavy Rain cuando sos el detective y también interrogas, pero me parece que no es a ver, no era el foco principal de Heavy Rain. No, era una parte muy era light, muy escueta, claro, era muy distinto a esto, pero un juego así ponerle me parece una experiencia única. Y que si uno se compenetra y lo aprovecha, digamos, si se toma tiempo y no es, y aparte también hay que bancársela y tipo, bueno, la decisión que tomé me la banco y sigo. Bueno. Porque no volver y tipo, bueno, sí, claro, porque pues es fácil. Porque es un juego que es difícil y si vos tipo te mandás a hacer la cosa, sentís tu intuición. Bueno, y es jodido tener vamos eso. Vamos a pedir disculpas porque por un tema de tiempo no vamos a poder grabar la sección de cine en este capítulo. Pero bueno, no se preocupen que, bueno, tenés película para la semana que viene para venir a comentarlo. Ya no tenés que trabajar la semana que viene. Ah, podés buenísimo. Venir a comentar directamente el verano. Sí. Y EXO puede venir con algo preparado. No, no, EXO, necesitamos. La gente pide ranking, EXO. La gente pide ranking. ¿Leíste lo que te pusieron en la página antes de irnos? Eso es un pete. Dijeron que quieren ranking de diferentes géneros de coso. De porno. Bueno, antes de terminar el programa que nos tenemos que ir, tenés que decir por qué te llenaron tu casa. Me tengo que acercar un poco, por favor. Sí. Gracias. Ese micrófono es todo tuyo. Como les decía previously. En mi vida era un jueves 6 de la mañana. Sí. Así entre sueños y no sé qué. Siento que mi papá dice: Es la policía. Bajen, no sé qué. Me asomo a una ventanita que yo tengo ahí del primer piso y veo como chabones saltando la reja, todo muy dormido. Dije, lo primero que me dije, ya fue. Me entraron a chorear y esto deben estar ahí atrás de los chorros. Qué raro que hayas pensado eso y no vienen por mí. En un momento. Entonces voy bajando y dije, chau Play 3, chau LCD. Dije, me chorearon todo. Sí. Y bajo, veo todo y dije, qué onda, loco. Entra la policía así, todos policías. Una mujer policía bastante linda. ¿Bastante matanza o bastante linda? Bastante matanza, no, matanza no, Mercedes. Ya, no. Te fuiste, ya acá un poco más te vas de la Argentina. Vienen como vos sabrás, vienen con una orden de allanamiento en la mano. Vienen a buscar a las nenas. Ya. Oh, Dios. ¿Viste? Y todos diciendo, pero fíjese, no puede ser. Y vos no decías una palabra, ¿no? Yo sentado así, de repente siento algo acá en mi pecho izquierdo que empieza a hacer tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. Cuando el policía dice. Little Lupe. Como un silencio total, el policía dice: esperen, que ya van a ver por dónde viene la cosa. Me siento en la escalera y empiezo tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Te juro. Era el corazón del actor. Claro, ahora pasó. Fueron 3 segundos, porque fueron 8 años. Hasta que el tipo empezó a leer los cargos y dijo: robo en no sé qué, con arma de fuego, con coso de disparo. Dije: bueno, no es tan grave. Dije. Bueno, las claro, nenas están a salvo. Es salvable. Dije, no es tan grave, boludo. No, pues yo digo, ¿qué verga pasó? No sé qué. Bueno, la cosa es que después de 28 horas de allanamiento, que fueron unas 5 o 6, la cosa es que estaban buscando un teléfono que estaba a mi nombre, el cual yo nunca tuve, sino que yo salía con una mujer, suela, a la cual yo tenía. ¡Pam! Yo tenía Nextel y tenía una cuenta de Nextel y le saqué. Se compró un teléfono usando mi nombre, o sea, yo sabía. Y siempre lo tuvo ella. La cosa que yo no la vi más, el teléfono quedó a nombre mío, con su dirección. Y parece que, no sé, el chongo con el que anda es medio un mega caco y andan robando cosas y todo eso. Hay que tener. Bueno, cometiste un error porque conozco muchas historias donde le piden el nombre a otro para sacar flotas de Nextel. Sí, Nextel. Bueno, nos vamos con. El teléfono es como un auto ahora, más o menos. O sea, si lo vendés. Cuando vos lo viste por tu ventana, ¿pensaste seriamente en arrancar el CPU, salir por la ventana? Freedom. Y tipo, irte las nenas, ¿no? El otro día estaba viendo justo la película El Núcleo y viste la parte en que van a buscar al flaco, que el flaco empieza a agarrar los desfibriladores y se los pasa a las computadoras y tira los CDs adentro del microondas. Nah, pero en un momento dije, loco, a 4chan entra todo el mundo. Vamos. Venite el Lupe todo. No hay una celda tan grande para todos. Nos vamos entonces con la moraleja de elegí a tu pareja, no solo por las ladillas, sino por quién te va a caer. Sí, si tienes la policía. Tatuajes. Bueno, sí. Pero entonces. No saques teléfono al nombre de nadie, otra moraleja. La cosa es que ahora soy testigo y. No creo que vaya preso, pero por ahí aparezco flotando porque la banda me liquidó, no sabes. Bueno, me parece que terminamos muy bien el programa. Con una inyección del tipo. Fue un gusto. La concha de tu madre. Bueno, escúchenos. Es una historia. Escúchenos la semana que viene. Chao. Chao. Ojalá estemos vivos. instead what the driver saw. I threw the letterbox at number four. I don't have much, it will be deafening when I do. And all these little shots I'll be riding my imaginary dynamo. I wish I could give you any fire attention every night.